Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis un Murciano, el único programa que graba antes de Navidad para no tener que hacerlo en esas fechas tan señaladas. El que te habla es Raúl y esta vez tenemos al Rey Gaspar, tenemos a Sebas. Muy buena gente y felices fiestas. Y esta vez tenemos a el Rey Baltasar, tenemos a Julio. Imposible Julio. Estoy al neado. No, menos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues aquí estamos, aquí efectivamente grabando antes de Navidad, pero ¡ay, qué bien nos lo hemos pasado! Como hemos comido los polvorones, ¿eh? Y tal. Hoy es día 13, amigos. Venga. Sí. Es como grabar la gala esta de Navidad. No sabes que siempre lo graban en verano. Sí, en verano. Por eso va la chica así tan ligerica de ropa. Claro, claro. O por eso en dos cadenas está Bisbal. Bueno, y todos los cantantes y de todo, vamos, eso es típico, pero en fin, al menos nosotros tenemos la excusa. Ya los adornos de Navidad llevan como una semana o dos desde ahí puestos en todas las grandes tiendas. Sí, de hecho, mi perro lleva un cascabel navideño desde hace 2 semanas. Joder, ¿también le has puesto esos cuernos de ciervo? No, cuernos de ciervo no, lleva un cascabel en el collar y está, se raya, el pobre. Sí. ¡Oigo un ruido en mi cabeza! Sí, algo así. Y bueno, Sebas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a dedicarlo básicamente a una de las pocas cosas buenas que tiene la DC actualmente. Y bueno, sobre todo una de las cosas que en las que siempre ha sobresalido más el universo DC que Marvel. Ahora mismo los Marvelitas estarán, ¿pero qué dices, traidor? Tranquilo, que sigo siendo Marvelita, pero las cosas como son. La animación de DC le da mil vueltas a la de Marvel. Y hoy nos vamos a centrar sobre todo en las películas de animación de DC. Sobre todo comentando las de Batman, porque Batman tiene a punta pala. Mira, preparando este programa he descubierto una de la Liga de la Justicia que se nos había pasado completamente. ¿Cuál? Una que se llama Justice League Time Travel o Viaje Temporal, una cosa así. Sí, una que ni me sonaba y que es del año pasado. Y puede ir esto. Aquí, JLA Trapped in Time. Atrapados en el tiempo. Bueno, Natra, pero eso es una película de dibujos para niños. Atrapados en el tiempo. Sí. No. Ahora vamos a donde los piratas. Ahora vamos, no sé. Ya, bueno, lo único bueno que tiene es salir un montón de personajes. Y salen también los de la Legión de Superhéroes. Pero aparte, o sea, de eso. Hay que decir que en esta película de DC, sobre todo la de la Liga de Justicia, más te vale conocerte el universo de DC a cascoporro, porque salen personajes, venga, tú metes gente y dices, es no sé quién. Claro, yo que no soy nada de DCita, sale gente que digo, bueno, pues este qué cojones hace aquí, este quién es, ¿cómo qué ha pasado aquí? Hombre, un señor que vuela, sí, claro, es que es así, por ejemplo, sin ir más lejos, bueno, luego lo comentaré después, pero es que claro, como me dijisteis que íbamos a hablar de esto, pues me he visto dos o tres que tenía sin ver esta semana, estaba aquí viéndolo y ahí digo, bueno, pero esto todo. ¿Quiénes son? Sobre todo villanos, villanos que es como, bueno, pues no habrá villanos majetes en DC como para que metáis a esta gente. No sé. Sí, la verdad es que sí. Vale, bueno, pues ¿con cuál queréis que empecemos a comentar? Hombre, pues si os parece, yo que vengo aquí, soy el invitado y ya os voy a mandar, voy a mangonear. Eso iba a decir, pero en fin, ya te has adelantado, pues venga, va. Así es, ese es mi rollo, tío. Si os parece, empezamos por una de las más míticas, que Batman, la máscara del fantasma. Vale, muy bien. Hombre. Bueno, a ver, Batman y la máscara del fantasma, esta película que salió un poquito a rebufo, la mítica serie allá por el principio de los 90, que, bueno, ¿qué os parece esta película? Sí, sin antes de nada, ¿opiniones, Sebas? Pues, vamos a ver, con decir que creo que fue la primera gran película de Batman que vi. No estoy seguro de si vi antes la primera adaptación con actores reales. La de Joker como Jack Nicholson como el Joker. Pero vamos, lo que sí estoy seguro es que es la película que más veces he visto de Batman. Pero vamos, exagerado. La cinta, el VHS, en VHS, amigo. Así, sí, los jovencicos que nos estén escuchando dirán, ¿eso qué es? Pues mira, antes la gente, en vez de tener esos discos, no, discos no, eso ya está empezando a ser ya viejo. Antes la gente pagaba, se compraba una cinta, la metía en un aparato de vídeo y veía las películas. Eso es lo que hacemos nosotros. Pues ahí yo tengo la película que más de las veces que la vi. Eso es lo que me parece esa película. Una película acojonante que probablemente semea en casi todo lo que han hecho de Batman para la gran pantalla. Así. ¿Y Julio, qué te ha parecido? Pues yo estoy bastante con Seba. O sea, a mí, mi Batman preferido, de entrada, o sea, te digo, mi Batman preferido es el Batman de la serie de animación. Mi Superman preferido es el Superman de la serie de animación, de Bruce Timm también. Y yo creo que esta película está de putísima madre, vaya. Y es mejor película de Batman que las de Tim Burton, las de Joel Schumacher, las de Christopher Nolan y las de. Y la próxima de Zack Snyder. Ya sé que es mejor que la de Zack Snyder. Bueno, pues yo totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Para mí, de hecho, mucha gente ha coincidido que es el mejor producto que existe de Batman. Porque esta serie tiene tiene todos los elementos que molan de Batman. El Batman detective de los 70, el Batman loco de los 60, el Batman cabrón de Frank Miller de los 80, y esta serie es que reúne todos esos elementos. Y para mí seguramente sea, yo creo, la mejor serie de animación. Y esta película completa... Luego meto aquí la cuñita. Sí. Y concretamente esta película me parece, pero todo un homenaje y la típica frase muy mítica, canto de amor a Batman y a todo lo que simboliza este personaje. Sí, de hecho, o sea, hay que decir que esta serie la dirigen los mismos creadores de la serie, es decir, no es como las películas de la DC que la dirigen señores que no sabes muy bien qué son. Esta película la dirigen Bruce Timm y Eric Radomski, que son los que crearon la serie originalmente, y se nota que aquí hay mucho amor, efectivamente, mucho amor por la serie, por todo lo que supuso, y la verdad es que joder, macho. O sea, es Batman la serie, la película, ¿no? Es como el broche de oro a las tres primeras temporadas de la serie. Sí, bueno. Sí. Porque aquí, bueno, el guionista es Paul Dini, que yo creo que, bueno, ha hecho todas las grandes series de animación, esta, la de la justicia, la de Animaniacs también ha hecho, hecho también todas las de la Liga, la justicia, Superman, ha hecho un montón de cosas, ha trabajado últimamente por Ultimate Spider-Man, y bueno, lo que está comentando, que es que es, bueno, es un peliculote. Bueno, antes de empezar a comentarla, avisamos desde ya que este capítulo, todo lo que vayamos a comentar, absolutamente todo, es con spoilers, ¿vale? O sea, aquí... Correcto. A saco Paco, ¿vale? Sí, ya dejaremos una lista con las películas que vayamos a comentar, que básicamente serán películas a recomendar, y si no también lo indicaremos, películas que no veáis, pero vamos, que sabéis que aquí vamos ahí a saco Paco, avisamos. A saco Paco. Vale, bueno, pues vamos a comentar un poquito de qué va. Esta película nos cuenta cómo pues aparece un personaje por Gotham, una especie de encapuchado que lleva una especie de puño con una cuchilla y una máscara de una calavera, que se está empezando pues a matar gente. En principio parece que es gente un poco aleatoria, pero claro, Batman se mete por medio y empieza a ver que hay cierta relación entre ellos. Por otro lado, coincide pues con la llegada de una antigua amada suya que llega a la ciudad. Y a la vez esto nos sirve para contarnos esta historia de amor entre Batman y esta chica, y contarnos también de paso los orígenes de Batman, o sea, cómo fue la primera vez que se puso el traje. Pues vamos, yo te comento de entrada, antes de hablar de la comunidad, te comento que esta película, ¿sí? La estaban haciendo en plan direct to video, que se dice, pero ante el gran éxito de la serie, ¿vale? Que la serie, no sé si lo sabéis, pero lo primero que hicieron los creadores, Bruce Timm y Eric Radomski, que trabajaban en animando los Tiny Toons, hicieron un capítulo en el que Plucky y Hampton se disfrazaban de Batman y Robin. Y sí, es que es eso, y les gustó, y les moló tanto el rollo, y les gustó tanto Batman, que hicieron ellos un corto, que está por ahí rulando, se puede buscar, se llama The First Night, la primera noche, y se lo enseñaron a la Warner, ¿vale? Uh-huh. Y lo de la Warner dijeron que una polla. ¿Sabes? O sea, que dijeron, sí. Dijeron que no, que uy, que eso es muy chungo y muy oscuro para hacerlo nosotros, tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Que llegó la popularidad de Batman con Tim Burton, que digamos volvió a convertir a Batman en el ser oscuro que y entonces dijeron que venga, va, que al lío. Y entonces esta película que iba a ser que Dios es tu vídeo, como la serie estaba siendo un pelotazo de la hostia, decidieron sacarla en cines. ¿Qué pasa? Que la pusieron en cine, pero no la promocionaron absolutamente nada. Entonces en el cine fue un fracasazo de la hostia. Hostia, ¿sí? Sí, sí, en el cine fue un batacazo de cuidado. Lo que pasa es que luego, evidentemente, emisiones en la tele y en formato doméstico fue donde triunfó. Pero en cine se pegó el ostión. Claro, claro. Joder. Pues me quedo a cuadros. Yo, de hecho, también, ¿sabes lo que creo que ayudó bastante a que en el vídeo nos entrara por los ojos? La pedazo de carátula que tiene. Sí, efectivamente. La puta hostia. La polla, la carátula, sí, señor. Sí, sí, sí, sí. Sí, cuando las carátulas molaban y no eran un pegote de todos los protagonistas, tu cara aquí. Cabezas flotantes. Sí, cabezas flotantes sobre fondo azul y naranja. Sí. Joder, anda bien, ¿no? Hoy en día la verdad es que no hacen carátulas decentes, sobre todo si son películas para superhéroes, porque es que son todas iguales, o sea, pero iguales. Todos los protagonistas, no vaya a ser que este actor se me encabrone y diga, oye, que yo no salí en el cartel, quiero salir, quiero que se vea que salgo, aunque salga 10 minutos y un personaje de mierda, pero quiero salir. Joder, ¿cómo estáis? Luego ves en internet fan o artistas que hacen algunas carátulas que te queda acojonado, tan ganas de imprimirla y pegarla en el DVD. Pero bueno, hablando de la película, yo creo que lo habéis dicho básicamente, prácticamente todo. Cuenta para alguien que no conozca mucho a Batman, cosa que es bastante imposible hoy en día, en fin, no sé, alguien habrá, algún ermitaño, pero en fin, o en general, alguien que no haya visto casi nada, o solo así las películas de la trilogía del Caballero Oscuro, esta película es muy buena para introducirse con Batman, porque básicamente es eso, o sea, es que te cuenta una aventura, el enfrentamiento contra este fantasma, aparte su origen, su lucha interna por ser el justiciero o tener una vida normal. Y la verdad es que esa lucha interna es algo que creo que muy rara vez se ha reflejado en el personaje. Casi siempre ha sido en plan de a piñón. Yo soy Batman, voy a ser justiciero. Esta es una de las pocas veces que le he visto en plan de tengo la oportunidad de ser feliz, soy millonario, puedo utilizar mi dinero para hacer el bien y no hacer el mongolo vestido de murciélago. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Tortura. Sí, para que veas, ahí, yo creo que lo acabas de decir, para mucha gente que Batman hace humanizarlo es como el mayor delito que puede haber contra ese personaje, y yo creo que es, para mí, el gran acierto de esa película. Claro, pero sí, estoy bueno, pero porque lo humaniza de una forma coherente con lo que es el personaje, o sea, no lo convierte en un penita de la vida. O sea, bueno, simplemente, joder, realmente es una frustración que tú puedes llegar a entender. Siendo claro, o sea, está aquí Andrea, que joder, que yo la quería de la hostia, que tal, que no sé qué, pero me cago en la puta, Andrea, es que como la gastas, Andreita, claro. En fin, es que está, me parece que es un humanizamiento coherente con el personaje y que realmente no lo convierte en un llorica de mierda, que es lo que me da mi miedo siempre cuando humaniza al superhéroe, por llamarlo humanizado de alguna manera. Sí. A veces creo que quien no sabe tratar muy bien el personaje lo convierte así en un llorón, en plan, ¡ay, que me mataron a mis padres! ¡Ay, que soy huérfano! ¡Ay, qué pena de mí! Y a veces dan ganas de decirle, oye, que hay gente que tiene traumas y no se vuelve claro. Un amargo de mierda como tú. Así que tranquilízate, ¿vale? Claro, claro. Es que eso, yo creo que es que la gente, o sea, en general la gente confunde el humanizar con convertir en un emo. Claro, en hacerlo muy sensible. Exactamente. Una cosa es otra cosa. Y yo creo que aquí está hecho muy bien. Está hecho muy bien porque realmente entiendes por lo que está pasando Bruno Díaz. Y... Coño. Ay, callauco. Que me la he visto en latino, me la reviso en latino. Joder, macho, tío. Hostia, es que la tengo en cinta, la tengo en VHS, no puedo verla. Total, no, yo, que yo... me la busqué en internet y me salió así. en latín, ¿no? Y cuando decían Bruno Díaz, y entonces se veía en el cementerio la lápida, Wayne, y salía la voz Díaz. Digo, sí, vale, muy bien. Eso es buenísimo, porque ocurre también, es que como Raúl me recomendó dos o tres, ya, sí. La de Flashpoint Paradox esta, sí, hace sí. Pasa lo mismo, cuando van al mundo paralelo este pone Casino Díaz, en vez de Casino Güey pone Casino Díaz. Díaz, parece un casino de la calle, yo qué sé, tío. Sí, parece el bar de aquí del bar. Sí, sí. En fin. Y nosotros nos hemos quedado con Lobezno y ellos se han quedado con Bruno, en fin, cosas que pasan. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego también, claro, al final, pues, se mete por medio, pues, parece que aquí el fantasma decide ir a por el Joker. Uh-huh. Y claro, aquí es cuando ya, pues, las cosas aquí a Batman ya le empiezan a cuadrar. De a ver, ¿por qué puede ser el Joker? ¿O por qué? ¿Qué tiene esto que ver? También se empiezan a mezclar personajes del pasado de Andrea, de su amada. Y ahí es claro, es que básicamente lo que pasa es que están muriendo mafiosos que están todos muy relacionados con Andrea, de una forma u otra. Entonces, ahí ya efectivamente Batman empieza a atar cabos y claro, el último digamos objetivo es el caza mayor. Es el jodido payaso. Uh-huh. Y claro, sí, dime. Me acabo de acordar de una escena tirando para el final, porque claro, cuando empiezan a matar a estos mafiosos, hay testigos y claro, ven a un encapuchado en la oscuridad y dicen, oh, Batman, ha sido Batman el que se está cargando a los mafiosos, y la policía empieza a perseguir a Batman a lo chungo, y recuerda un montonazo al final de Dark Knight, el Caballero Oscuro, cuando persiguen a Batman. Batman está persiguiendo al Joker, la policía persigue a Batman. Pues esa escena me pareció... o sea, Nolan la ha tenido que sacar de ahí. Porque es que puede ser. Un montón. Uh-huh. Sí, sí, puede sí. Ser, sí, podría ser. Oye, ¿y nos parece, vamos a ver, que la revelación, obviamente, pues que Andrea es el fantasma, a pesar de que no se dice en ningún momento de la película la palabra fantasma, ¿no os parece un poco tramposa? Porque no sé si sabéis que al principio vemos al fantasma como mata a un mafioso y luego la vemos a ella llegando en un avión a Gotham. Por eso mismo, ¿no os parece un poquito tramposa la revelación de que sea ella el malo? Sí, claro, bueno, o sea, asumes que pues que llegó, se fue y volvió, como para tener una tapadera, pero sí es verdad que ese momento te realmente te escuadra un poco el asunto, sí, pero... Es la típica mijita que los que no disfrutan y no aman esta serie la ven, y Raúl, me cago en la leche. Vaya. Yo creo que lo hicieron para que no sospecháramos de ella, porque claro, si es ella llegar y el fantasma aparecer, ya sumamos uno más uno, desde el minuto uno. Pero claro, si vemos al fantasma asesinar y luego ves que la chavala vuelve y no paran de preguntarle, oye, ¿tu padre dónde está? Oye, ¿tu padre dónde está? Acaba incluso ¿Dónde está Pucci? Yo creo que hasta más de uno sospechaba que podría ser el padre, el fantasma o eso. Mm. Sí, al menos sí. Al principio. Mm. Y a mí el final, lo que sea la batalla final, bueno, eso ya es que me parece tremendo. Para mí es el mejor momento de la película. Sí, sí. La última secuencia es cojonuda. Sí, sí, y sobre todo también la banda sonora, que de hecho se la vendieron y debió tener bastante tirón, y de hecho el tema final lo canta Tía Carrere, la mala de Mentiras Arriesgadas. Sí, bueno, Tía Carrere es la bajista de Rojo de The Wayne's World, aquello era tremendo. Vale. Sí, sí, sí, sí. Y luego también, que conste que... A este personaje lo recuperaron un par de veces, porque luego también hubo cómics de la serie de animación de Batman. Lo recuperaron, como que ella contaba al final, que no había matado al final al Joker. También salió en un cómic hace poco de Batman del futuro, y lo conectaron, me acuerdo que aquella historia te la conté, con el origen de Batman del futuro, en la serie de la Liga de la Justicia. Ah, sí, verdad, cierto. Sí, sí, lo conectaban. ¿Cómo? Sí, al final... hay un episodio de la Liga de la Justicia que era el episodio, digamos que era una manera de darle fin a la serie de Batman del futuro, porque la serie de Batman del futuro no acabó, no, o sea, no tenía un episodio en plan fin. En esta historia lo que te contaban era que aquí Amanda Waller, que es la, pues, un poco la jefa del Escuadrón Suicida, lo que quiso en su día era, como temiendo pues que Batman, pues como obviamente era una persona, pues se hiciera mayor y desapareciera, tenía una idea de crear, digamos, un Batman. Entonces, para eso, eligió a los padres de este chico, del que sería Batman del futuro, y contrató al fantasma, o sea, esta tía, para que matara a sus padres. Pero en el último momento se rajó. Entonces era una manera como de conectar las tres, la serie de la Liga de la Justicia, Batman del futuro y esta película. Y esta película y, por tanto, la serie de Batman. Exacto, sí. O sea, era, claro, o sea, es que es un universo compartido, todas estas series y películas. Y bueno, pues si queréis, saltamos a otra película. Bueno, leemos antes los comentarios que nos han dejado sobre esta película. Yo antes, solo una apunte. Esta película y la otra de Batman, Sub-Zero, vedlas en versión original. O sea, no hagáis como nosotros y verla en sudaca, que es un rollo. Vedla, por favor, en versión original, porque Kevin Conroy, Mark Hamill, Dana Delany, o sea, estamos hablando de pelotazo, ¿eh? Estamos hablando de un doblaje de la hostia. De hecho, Andrea Romano, otra curiosidad de la serie Batman, para que veas la de paja que yo me hice con esta serie en su momento. Mira, al principio, yo quería ser Tim Curry. Hostia. Y de hecho, llegó a doblar 3 o 4 capítulos, pero ¿sabes qué pasa? Que Tim Curry, dijeron los productores que era demasiado chungo, que daba demasiado miedo. Claro, claro. Entonces, pensaron en Mark Hamill y están convencidos de que Mark Hamill les iba a decir que no, porque Mark Hamill era la hostia en aquel momento. Joder, Mark Hamill, no sé qué, la guerra de las galaxias, qué tal, que este seguro que no dice que no. Y descubrieron, cuando hablaron con Mark Hamill, primero que Mark Hamill le mola mogollón Batman, le molaba en su momento, y que se había visto el corto que ellos hicieron para presentarlo a la Warner, se lo había visto y le había encantado. Joder, macho, se les abrió el cielo ahí, ¿eh? Exactamente, y dijo que por supuesto que estaría encantado de ser Joker. Y de hecho, a día de hoy, él ya ha dicho varias veces, no, ya no voy a ser más Joker, y voy a dejarle a otro, pero es que cada vez que le sale, es que no puede evitar ser Joker, el hijo puta. Sí. Claro, claro, porque él es la voz del Joker, porque es la ha puesto en la serie, la ha puesto en las películas, la ha puesto en los juegos. En los videojuegos. Sí. O sea, es que vamos, es que es imposible, el Joker y él van de la mano, casi. Sí, señor. Sí. ¿Y qué vas a decir, Sebas? Bueno, leemos comentarios. Vale, lee tú. ¿Lo tienes ahí delante? Ok, sí. Por aquí tengo... A ver, comentarios. Ernesto Llanes. Esto es un comentario de Facebook. Hasta hoy, una de las mejores películas. Rodrigo Sánchez, increíble. Sí, tampoco se falla mucho. Jorge Miguel. Terriblemente paradigmática. De mucha risa. Se la recomiendo. Jorge Miguel, la mejor película animada de Batman hasta ahora. Lástima que en su época tuvo muy poca difusión por estar más pendientes de la porquería de Forever y Batman. Pues mira, Mike Aku, aún tiemblo de emoción al ver esta escena. Y se ve en un GIF al final de la película, cuando él por fin se pone la máscara y se convierte en Batman. Escena que es muy muy impresionante. Luis Enrique, de las mejores pelis de Bats. Josué Martínez, está en Netflix México, está, por cierto, y la vi hace meses, es buena y me parece que es la primera animada bajo Warner. ¿Es la primera película de Batman? Seguramente yo creo sí, que ¿no? Sí, es la primera película de Batman, porque ya digo que se la encargaron después de ver como la primera tanda de episodios había tenido un éxito de la hostia, dijeron que dale, ponga a los chinos a dibujar. Bueno, Víctor Rodríguez todavía la tiene en VHS, como yo y como muchos. Ernesto Llanes, yo en una memoria USB, piratilla, la intro es de lo mejor que he escuchado. O sea, la banda sonora, la de la introducción es espectacular. Rodrigo Balduino, acá en casa de mi hermano la compró cuando salió en VHS y todavía la tiene. Yo hace poco se la regalé en DVD. De las mejores, si no la mejor, de la película animada de DC. Muchos de los fans de por aquí no la han visto. Se la recomiendo. Vale, y ahora más comentarios. Este ya es mi muro de Facebook. John Sunday, yo recuerdo verlo por primera vez cuando la estrenaron en Canal Plus en su momento. Vaya tela. Yo la vi también la primera vez ahí. Luego, en cada una de sus ediciones. ¿En Canal Plus? Sí, sí. Vale. En Canal Plus, es que en Canal Plus ponían la serie de Batman de dibujo animado. Al principio la ponían, era en plan de, oh, todos los días a las 7:30, Batman. Yo me acuerdo que la vi en, bueno, ya más adelante en Cartoon Network, que la pusieron. Conrado Martín, nosotros la tenemos en glorioso DVD, pues claro. Ferlot la dice que todavía la tiene en VHS. David, Valerux, maravillosa, de las que me pirateé del videoclub. Muy bien. Impossible Jolín, muy maja la película. Obi Master, otro que tuvo la oportunidad de verla en Canal Plus, con los ojos como plato. Cristian García dice que tiene esta la tiene en DVD y la segunda también. Ahora mismo no sé cuál será la segunda. Es un cero, vamos a su cero. Pues será, por eso no la he visto. Fernando el Catódigo, magnífica película que sin duda sigue siendo la mejor de Batman. La mejor de todas, una excelente introducción, un gran guión que aporta cosas nuevas, pero con respeto al canon, una gran banda sonora que compré cuando pude. En resumen, un 10. Muy bien. Joder, sí. Bueno, a la gente le ha encantado. Sí, básicamente. Sí. Que es un película. Y bueno, la segunda parte, esta de Batman Sub-Zero, no sé si la habéis visto vosotros. Yo sí la he visto. No. ¿Y qué te pareció? Pues está de puta madre la película, ¿eh? Está muy bien, muy bien. De hecho, yo creo que la hicieron, hicieron esto porque realmente yo creo que el malo mejor definido y mejor tratado de la serie es Mr. Freeze. Sí, porque yo creo que es el que realmente tiene una motivación. Exacto. O sea, hay dos villanos de la serie que están súper bien definidos, perfilados perfectos, y son Mr. Freeze y Dos Caras. O sea, Dos Caras en la serie, no sé si sabéis, durante los primeros episodios va saliendo Harvey Dent. Sí. Se ve como el gran amigo de Batman, que poco a poco vas viendo, o sea, ya a los tres o cuatro capítulos de que sale Harvey Dent normal, de repente ves que es un poco hijo puta. O sea, que lo van presentando un poco a poco, eso, o sea, está muy bien pensado. Y Mr. Freeze, que efectivamente te explican sus motivaciones del principio, está súper bien definido el drama por el que pasa este pobre hombre, y yo creo que hicieron esta película como para darle cierre a este personaje. Sí, que conste que para que veas, al personaje de Mr. Freeze lo recuperaron también en Batman de Futuro, en un episodio. Sí, señor. Como que estaba su cabeza en un bote o algo así, como que lo medio clonan. Sí, en plan Futurama, sí. Sí, es totalmente verdad. Sí, a mí lo que me pasa con esta película es que prefiero la primera porque esta al final, aquí Freeze tiene una motivación que es que, bueno, se rompe, pues digamos, la urna en la que está... en la que está pues su mujer y necesita rápidamente pues encontrar un corazón para salvarla. Y al final él tiene un plan y simplemente Batman evita ese plan. Y ya está, o sea, tampoco hay un giro, tampoco hay algo más por medio, ¿sabes por dónde voy, no? Sí, claro, sí, bueno, claro, evidente, no es una cosa que es muy un capítulo largo más que una película. Eso, es un capítulo largo bien hecho, realmente. Sí. Sí, pero está muy, a mí me gusta, te digo, porque es como darle cierre al personaje de Mr. Freeze, y yo creo que, joder, eso es que está muy bien. Es que era mi malo preferido de la serie, y joder, a mí me pareció genial. Este cierre. De hecho, luego cuando en la última temporada volvieron a meter a Mr. Freeze, es como, pero no hacía falta. O sea, si este ya estaba bien como estaba después de esta película, ¿sabes? Sí, te entiendo. Vale. Y bueno, pues si queréis, para que seguir un poquito con el estilo de estas películas que estamos viendo, comentamos, si queréis, la de Justice League Gods and Monsters. Pegamos un salto, 20 años en el futuro. Efectivamente. Y bueno, vamos a hablar de esta película, que bueno, ya la comentamos hace un par de programicas, Sebas y yo. La comentamos un poquito sui generis. Y bueno, pues aquí se vuelven a juntar pues Bruce Timm y Paul Dini. Y deciden hacer pues esta película, que es, digamos, una, no sé si un What If, un Elseworld del mundo que ya conocemos. Y nos presenta unos personajes que son, pero no son. Tenemos la Trinidad de la Liga de la Justicia, que tenemos a Superman, pero que es un Superman, que es hijo de Zod. Tenemos a Batman, pero que esta vez es Man-Bat, que es un, bueno, que era eso, Man-Bat en la serie antigua, que esta vez es un vampiro. Son más en, la, en la serie, en la serie era, era un murciélago así grande, ¿no? Sí, era como, mucha gente dice que en plan con ella, que era como el lagarto 2, el lagarto de Spider-Man. Sí, algo así. Era, sí, pues sí, es curioso. Es que, mira, otra curiosidad de la serie, no voy a parar. Es que el primer capítulo que es, el primer capítulo, la idea del primer capítulo era, era hacer, era, o sea, el primer capítulo para poner, según la, lo que dice, entonces era el capítulo donde salía Mamba, que se llamaba Alas de Cuero. Vaya título. Pero, sí, ¿verdad? pero los de la Warner dijeron que ¿cómo coño vas a poner un primer capítulo y que el malo sea este que no lo conoce ni el Popu? Pues ya ves tú. Claro, ya me estás haciendo uno con el Joker. Y entonces, el primer episodio es Navidades con el Joker. Joder, o sea, cosa más estereotípica y más de suerte a caballo de rey. Que es un capítulo que está bastante bien, pero es un capítulo que tiene una animación bastante chungaleta, porque por lo visto tuvieron que hacerlo cagando hostias. Claro. Y luego, cuando ves el capítulo este de Alas de Cuero, ves que la animación es buenísima. O sea, que cambia muchísimo. Sí. Yo creo que en general tenía la serie, o sea, no le vi excesivos picos hacia abajo. Porque sí que, por ejemplo, me pasó con la serie, ¿te acuerdas? Gargoyles. ¿Te acuerdas? Sí, hombre, sí. Gargoyles tenía como 3 o 4 episodios al principio, que era la hostia. Sí. Y después... La última temporada es que eso parecía el proyecto de fin de clase de alguien. La última temporada en la que ya ellos como que fingen... Spoiler, fingen su muerte... eso era una animación de echarte las manos a la cabeza. En fin. Sí. Y bueno, y centrándonos. Aquí, bueno, pues tenemos eso. A Batman, que es un vampiro. Y tenemos a una Wonder Woman. Que este es un personaje que acaban de meter hace poco en el cómic de Green Lantern. Que es de Nueva Génesis. ¿Vale? Es una, pues, una habitante de los nuevos dioses. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que esta es una Liga de la Justicia que no le tiembla la mano a la hora de matar, a la hora de detener a pues, sus enemigos. De hecho, hay, no sé si sabéis, hay como 3 mini cortos antes de la serie, que es uno en el que Batman lucha contra una especie de Harley Quinn, que la acaba matando, la acaba chupando la sangre. Luego hay otro de Superman que tiene que matar a Brainiac, que es un niño. Y luego también hay otro de Wonder Woman, que acaba luchando contra un gigante que se llama Giganta, claro, como su enemigo. Y claro, y aquí, claro, el gobierno pues ya les empieza a dar toques de atención de, oye, empezad aquí un poco a bajar el listón. Porque es que a cualquier enemigo, de hecho al principio detienen a varios criminales y creo que se los cargan a todos. Sí, claro, al principio entran en un sitio a desactivar unos misiles o algo así. Y les dice el Trevor este, les dice, esperad a que lleguemos. Y dice, sí. Sí. Te pierdo. Y efectivamente se ponen morados. Sí. Y al final, esto es un mundo en el que todos son personajes, pues, como mucho más cabrones, y algunas veces incluso se cambian los roles. Que hay un científico que es, claro, Lex Luthor, que es el bueno, como quien dice. Esta película, la verdad es que mola bastante, sobre todo por el hecho de que siempre nos preguntamos que cómo serían los superhéroes si de verdad tuvieran los santos cojones de cargarse a su villano, porque siempre en más de una ocasión se le echa en cara que vale que no seáis unos asesinos, pero algunos de vuestros villanos se han hinchado a matar a gente y no habéis tenido los santos cojones de partirle el cuello y de decir, bueno, vale ya, ¿no? O sea, ya os hemos detenido 50.000 veces, no sirve de nada, pues mira, a tomar por culo, te mato, ya está. Muerto el perro, muerta la rabia, o como se diga. Pues no, aquí directamente nos cargamos a todo Cristo. Aquí ya verás tú cómo no va a volver un supervillano para darnos. Para dar el follo. No. Están muertos, más terribles. La verdad es que. Y de una forma bastante gore. Claro, que lo bueno de esta película es que tiene un montón pues de personajes del universo DC. Pues aparece el Átomo, aparece Will Magnus, que es el creador de los Metal Men, aparece Amanda Waller, aparece pues un montón de. Hay un montón de camellos. Y bueno, y un poco la revelación de quiénes son los malos, ¿qué te pareció, Julio? Hombre, bueno, vamos a ver. Entonces, en la película me gustó bastante, pero yo esperaba que tiraran más por el tema de, mira, vaya una Liga de la Justicia de hijos de puta, más que otra cosa, más que lo que hicieron. Y la revelación de quiénes son los malos, a ver, cago en la leche. No sé, yo es que de entrada al tal Will Magnus ese no, o sea, no lo conozco de otros, de ninguna serie, ningún TV, con lo cual no me supuso ningún impacto. No sé si me explico. Este hizo, supone que este es un inventor que creó los Metal Men, que son como unos seres, unos robots, cada uno de un elemento. Estos son, han sido como unos secundarios. Sí, existen, pero ya. Son como unos secundarios de la Era de la Justicia, y estos tienen una serie limitada bastante, bastante chula, que es con ideas de Grant Morrison, que sí que está bastante, bastante bien. Esa, si puedes pillártela, te la recomiendo. Vale. Esa miniserie, porque visualmente es, o sea, la hostia. O sea, con viajes temporales, con movidas loquísimas, se te va a molar. Vale, la busco. Y a mí, para que veas, se me hace raro, al acabar la película, que no tengan pensado hacer más de estas. Para mí, ¿eh? Sí, es raro, porque realmente es un universo a explotar bastante, ¿eh? Claro, porque encima... Tanto en serie como en película. Si te paras a pensar, tampoco han explotado demasiado otros personajes de la Liga de la Justicia, un Flash, un Green Lantern, un Trisquima Marciano... Un Aquaman. Hombre, ahora mismo es que está la cosa jodida con eso de la New 52, porque la han cagado muchísimo, eso lo sabemos todos. Que ahora, claro, desde la película de Flashpoint, ahora las películas tienes que ser fieles al nuevo universo. Y claro, que vas a contar con personajes que tienen 2 años de cómic. Bueno, o sea, tampoco, lo que dicen, no puedo usar lo que hay detrás, pero eso no tiene nada que ver. Si van a hacer, por ejemplo, van a hacer película de la broma asesina, y eso mucha gente, o sea, ni le suena. Y esto de otra de las que van a hacer, Justice League contra los Titanes, eso es un crossover de los 90. O sea que yo por ese tema, yo no sé si tiene mucho que ver. O sea, vamos a ver, de lo que no le suena lo de esto que acabo de decir de Batman la broma asesina. Aunque algunas cosas que ahora hemos visto en el 52 lo anulan, como por ejemplo que aquí Batgirl pueda andar, yo creo que va a ser una cosa fiel. O sea, yo bueno, en ese aspecto no creo que... Bueno, en la broma asesina la dejan a ella minusválida, porque que yo sepa, simplemente le pegan un tiro y ahí se queda. Sí. Nada, yo creo que eso no va a tener que ver. Pero sí que te digo eso, que se me haría raro que no... Que no tiraran por ahí, porque al final todo este tipo de superhéroes malotes, un poquito rollo pues de Authority, o sobre todo ahora que está lo de Justice God Among Us, tiene tirón. O sea, es un tema que siempre acaba teniendo tirón, los superhéroes malotes. Sí, oye, pues algo sí, que no sé yo por qué no han hecho es una adaptación de Injustice. Habiendo ya el cómic que lo ha petado de una manera que ya creo que van por la cuarta o quinta temporada. Va a empezar la quinta temporada. Pero es que más coño, que más tienen que contar ahí, por Dios. ¿Cuánto van a poder alargar eso? Digamos, a ver, Superman se vuelve loco, empiezan a matar a gente. ¿Qué van a hacer? ¿Se los van a cargar a todos? ¿Sabes qué pasa? Que en el modo historia del juego te cuentan que es 5 años desde que sucede lo que sucede en el primer número. ¿Sabes por dónde voy, no? Entonces son esos 5 años, pues claro, que Superman se haya vuelto malo, eso tiene que revolucionar a todo el universo DC. Entonces, claro, es todo lo que gira, todo lo que ha cambiado en torno a eso. A ver, y en principio, bueno, pues si queréis, no sé, ¿qué otra película queréis que comentemos? Venga, Julio, elige. Pues, mira, yo voy a elegir una que vi y me gustó poquito. Pero, o sea, me pareció que tenía que estaba animada como de putísima madre, pero y luego descubrí por qué. Pero que luego el guión me pareció flojete, que es Justice League Doom. Sí, vale, sí. Bueno, cuéntanos, ¿de qué consiste esta película? Pues esta película consiste en que están la banda de la Royal Flash, la banda de la Escalera Real, que son estos señores que son el As, el Rey, el Joker y el no sé qué. Bueno, sí, Joker, que no sé... que no sé por qué no sacan la versión española, los cuatro reyes con los bastos, claro, con la espada. El basto, la espada. Lo gracioso es que en el sur se dice pincho, en vez de espada, ¿sabes? Tengo las de pincho, tío. Ah, no sabía eso, sí. La puta de oros también, sí. Claro, qué bonito. Qué hilado. Sí, sí, que y vamos diciendo, me cago en la puta de oros, Bueno, pues resulta que están robando un museo, una joyería, no me acuerdo. Había mucho diamante por ahí. El caso es que llega Batman a detenerlos y los tíos tienen una tecnología así como muy chunga. Y aparte, pues, claro, tiene que llegar a la Liga de la Justicia a echarle una mano. Lo cual ya me chirría, o sea, no os reunís para otras cosas, pero para evitar un robo en un museo os reunís todos. Me choca. Bueno, dejémosla ahí. Estarían tomando el café juntos y fío, claro. Que sé, oye, que hay un... Venga, vamos para allá y luego ya de seguido vamos a las copas. Pues nada, y se enfrentan a la banda esta y tal, y nada, y resulta que se descubre que están usando una tecnología que se le había proporcionado, y ahora, como esta película también la vi en internet en doblaje latino, la tecnología se le había dado Vándalo Salvaje. Vándalo Salvaje. O Vandal Savage. ¡Madre mía! ¡Hostias! Sí. Vándalo Salvaje, amigo. Sí. Bueno, pues todo esto era una estratagema de Vándalo Salvaje para que un compadre que se hace invisible, que no sé qué superhéroe que ya no es, se metiera en el asiento de atrás del Batmóvil y cuando llegaron a la Batcueva, él salía, o sea, y cuando Batman se fuera a curarse las heridas y a tomar una sopa de pollo, que es lo que le dice Alfred, ¿viste sopa de pollo, señor? ¡Uy! Te lo juro, se lo lleva a curarse y entonces él descarga toda la información de todos los miembros de la Liga de Justicia que hay en la baticomputadora. Entonces ahora que Vandal Savage sabe la identidad de Batman, las debilidades de Superman, no sé qué, pues llama a villanos archiconocidos que no sé quién cojones son, salvo dos, para que cada uno digamos acabe con uno de los miembros de la Liga de Justicia. Sí, ¿sabes qué pasa? Que esto que me estás contando, esta película ya la vi, ya que yo aquí lo cuidáis. Me da rabia esa película, porque la película, bueno, te puede entretener, pero esta es una adaptación un poco libre de un arco argumental que hubo, que es, se llama Torre de Babel, que lo guionizó Mark Wave, el gran Mark Wave, que aquí lo que sucede es que Ra's al Ghul empieza como a atacar a varios miembros de la Liga de Justicia. O sea, bueno, mejor dicho, ellos empiezan a ser atacados. Y poco a poco se va viendo que Ra's al Ghul está detrás. Y el tema es que se descubre que, digamos que estos planes con los que ha decidido atacar a la Liga de la Justicia, los había diseñado Batman. Ajá. Todo esto, o sea, esto que hay un momento, de hecho, lo que aparece en la película de una bala de kriptonita, ya me entiendes. Sí, qué cutre. Sí, aquí lo que pasa es que él te cuentan pues que Batman hace muchos años, en un arco argumental, sí, la Liga de la Justicia... Sí, la Liga de la Justicia fue poseída. Exacto, sí. La Liga de la Justicia fue poseída por un villano. Entonces Batman vio que, claro, que los miembros de la Liga de la Justicia tienen demasiado poder. Y hay que pensar un modo para neutralizarlos. Claro. Entonces es todo el cómic, la gran parte es, claro, ¿qué hacemos con Batman? ¿Le echamos? ¿Que se quede? ¿Que no sé qué? Ya sabéis un poco por dónde voy. Y es un arco argumental de puta madre. Claro, pues la película muy muy muy muy chunga en los guiones, ¿eh? Y además, claro, los malos que salen, hay una que se llama, ya digo, nombres latinos, Estrella Zafiro. Sí, Zafiro, Star Sapphire, Zafiro Estelar. Exacto. Cheetah. Guepardo, sí. No, por favor. Y luego, Bane estaba por la selva no sé dónde matando cocodrilos. Un día cualquiera. Y Metalo, ¿no? Que bueno, estos malos sí que son más conocidillos. Pero en general, o sea, me pareció bastante bastante cutrongui el guión. Pero claro, me flipó la animación de la película. Y luego descubrí que es que le hicieron en conjunción Warner Brothers, Animation Studios, no sé cómo, y Production IG, que son los japoneses que han animado las series y las películas de Ghost in the Shell o Furikuri, o sea, todo producto de alta calidad, digamos, japonés. Claro. Sí, entonces, vamos, ¿no? Toda la animación americana que sea la hostia, muy probablemente venga de algún estudio oriental, japonés, chino, coreano. Pues sí. Ahí tenemos también, esto no es del universo, pero Avatar, la primera Avatar, sí. La leyenda de Aang y la leyenda de Korra también viene de un estudio de allá. Y la animación, sobre todo la de Korra, es espectacular. Es alucinante. Esas dos series, yo ya me terminé Avatar y me pareció la hostia. Y me estoy empezando con Korra y me está gustando bastante también. pues no te queda nada. Corra mejora bastante el guión de Aang, que era un poquillo más infantil, pues la historia es bastante más adulta. Ya me dirás que... No sé si sabéis, le dedicaron una canción a la película de Korra. Ay, Dios mío. Sí, la de Korra, Korra, Korra, te necesita Korra. Por favor. Un follow. Acabamos de matar el humor. Bien. Abre la ventana porque aquí me la ha cerrado ya, ¿eh? Mira, bueno, volviendo al tema, esta película de Justice League Doom es como una segunda parte de la de Justice League, la de Crisis en las Dos Tierras, que es una película en la que aparece el Sindicato Siniestro, que es como la versión malota de la Liga de la Justicia. Y estos han aparecido hace poco lo de Forever Evil. ¿Eso no era la de la élite? No, esa es otra. Esa es la de League versus The Elite. Ah, vale, vale. ¿Qué, esa la has visto? Sí, esa la he visto. ¿Qué te parece? Tampoco me gustó mucho. Tampoco me gustó mucho. Porque, joder, o sea, el concepto de la élite me mola bastante. Sí. Pero no me mola mucho cómo está resuelto porque supongo que al ser una película de dibujos animados no puedes hacerlo tan cabrones como pegaría que fuera. Sí, hombre, a mí que conste que me llamó la atención que se cargaran al villano. O sea, aquí, bueno, para contarlo, digamos que es una película de Superman en la que, bueno, aparece un nuevo grupo de superhéroes que se toman bastante la liga por su mano. La justicia por su mano. Y hay un momento, pues... Y le echan en cara que Superman siempre detenga a su villano, por ejemplo al Luthor, pero sabe que al final se escapan y al final acaban cargándose a todo lo que pillan. Dice, la culpa de que esas personas están muertas es tuya, por no haber matado al Luthor hace tiempo. Exacto. Sí. Yo lo secundo. Sí, puede ser. Y de hecho hay un momento que es que matan a este villano, porque ha matado previamente a mucha gente en la ciudad, y me sorprendió que lo llegaran a matar, a este villano. Y al final, que ya es cuando ya parece ser que se le ha ido la pinza aquí a Superman, me hubiera gustado que sí que al final sí que se le hubiera pirado la pinza a Superman y que, yo qué sé, pues intercediendo a Lois Lane o de alguna manera lo hubieran parado. ¿Verdad? Sí, o sea, como que al final sí que ellos hubieran forzado tanto la máquina como para acabar volviéndole loco a él y decir, mira, no, es que, claro, mira lo que habéis hecho. Sí, claro, eso hubiera molado, hubiera molado efectivamente es eso, llevarlo un poco más al extremo. Porque realmente, o sea, la única manera de que una historia de Superman sea interesante es precisamente esa. O sea, ¿cómo haces que un superhéroe que tiene, digamos, un conocimiento instintivo de lo que es el bien y el mal, ¿cómo provocas un conflicto en ese personaje? Pues tienes que llevarlo a estos extremos, a estas coñas marineras. Entonces, claro, efectivamente lo que hubiera pegado es que a Superman se le hubiera pirado la flapa, pero bien. Claro, sí. A mí que consta, y no sé por qué, ¿no te da la sensación que en esa película la cara de Superman es igual que el de American Dad? ¡Claro que sí, Francine! Sí, es verdad. ¡Hey, llevas maquillaje! ¡Pareces una puta! Es verdad, tío. Que la misma puta cara, tío. Ya tiene la misma barbillaca, qué cabrón. Sí, y encima el resto no sé por qué está bien dibujado, pero no sé por qué Superman está con una cara rarísima. Sí. No, pero en realidad, o sea, de nuevo, la película me mola muchísimo la animación y los diseños, me gusta muchísimo. Sí. En los personajes de Manchester Black, los diseños de la élite molan muchísimo, porque son así como punkies ingleses, son como Spike el de Buffy, sí, por ejemplo. Bueno, es que no he visto Buffy, pero bueno, sí. ¿Qué? Es un largo debate que el otro día discutí con Sebas. Sí. Ay, espérate, que se... Estoy recogiendo pedacitos de mi corazón, Raúl. Ve, Raúl, cómo haces mal. Vuelve a revisionar Buffy. Sí, vale. Bueno, a verla. Revisionarla, no, verla la primera vez. Sáltate, termina la primera temporada rapidito y vete a la segunda, que es cuando empieza lo bueno. Sí, claro, sí, exactamente. Si la primera temporada es un trámite. La primera temporada es que, vamos a ver, tú te pones a revisionar la hora... Y es cutre. Bueno, así en general tiene su aire cutrecillo, pero la primera es de más. A partir de la segunda, cuando ya Buffy, Ángel, hay unos dramones de miedo, gente muriendo, que tú dices, hostia, pero aquí mueren protagonistas, aquí muere gente. ¿Esto qué sí, es? Sí. Exactamente, es que esa es la coña mañana. La primera temporada se nota además que fue una temporada de mid-season, en plan, haz 13 capítulos rápidamente, que hay que sustituir esta serie de cualquier manera. Pero ya la segunda, con tiempo y con y dejándole más soltura, joder, la segunda y tercera temporada me parecen la hostia. Buah, yo aún se me quedó clavado de pequeño cuando vi el final de la segunda temporada. Me costó horrores no hincharme a llorar, porque me pareció brutal. Digo, por Dios, pero ¿cómo hacen esto? Impresionante. Sí. En fin. Pues nada, ya haremos un día un programa Buffy. Te voy a verla. Pues si hacemos, pues contad conmigo para que chille y grite como una believer. Vale. Joder, pues la tengo que volver a ver, ¿eh? Eso. Muy bien. En fin, volvamos al tema. A ver, ¿qué película comentamos ahora? ¿Comentamos alguna así que sea malilla para hacer un poco de sangre o qué? Bueno, yo llevo dos que ya he dicho y dos que no me han gustado. Sí, ya le hemos metido un poquito de caña. Pero vamos, venga, mira. Dinos, Sebas, ¿cuáles no te gustan? Hombre, las dos anteriores que habéis comentado, dentro de lo que caben, están ahí. Pero a mí, una que me aburrió muchísimo, que empecé a darle para adelante, a ver si acababa de una puta vez, Superman Doomsday. ¡Oh, sí! Ya se parece. Eso es de un arco de... Me pareció un coñazo. Esa no es de un arco de Jeff Loeb, me parece. No. La muerte de Superman. Ah, vale, ah. Vale. Sí, la película de la muerte de Superman, que es mala, requete mala. O sea, aburrida. Sí, la pelea, lo único que tiene es la pelea. Le quitan la pelea, la peli es una puta basura. O sea, son 5 minutos o 10 de pelea, qué brutal, puñetazo, la ciudad yéndose además por culo. Oh, sangre, dientes, oh, ver la pelea, dice, hostia, mola. Acaba la pelea, muere Superman, muere Doomsday, te quedas como... Pues vale, ya podía haber acabado la peli. ¡Qué coñazo! La gente llorando, el funeral, no sé qué. Digo, pero va a pasar algo. No pasa nada. Hasta el último minuto de la película que resucita. Que sabemos todos que resucita. Que ahora, si se hubiera quedado muerto, hubiera tenido un poco más de fuste la peli. Hubiera dado... Oye, que no, que resucito. Ah, bien, ya se me pasó el trauma. Uf, por Dios, casi me preocupo. Por cierto, algún pequeño impas, un segundito. Acaban de subir un tuit los de Aldo, una foto, que esto es cierto, yo pasé por delante y no me di cuenta, en el Spocomic, pone: la afición al cómic es tan grande que en ella caben tenderete de golosinas, se ve aquí una foto de tenderete de golosinas, y enfrente, tenderete de corsés de cuero. Joder, claro. Es verdad, estaba enfrente. Y fab. Sí. Bueno... Y eso, es que esa no es un poquito la línea de la serie de animación de Superman. Yo creo que no, a mí la serie de animación me gustaba mucho, y esta película yo creo que se basa en un arco, o sea, un arco en el TVO de la muerte de Superman, que ya es malo. Sí. Que, o sea, creo que había pocas posibilidades de arreglar lo que se hizo mal en el TVO, porque yo tengo el tochaco, ¿vale? Oh, mira, acaba, voy a decir una cosa, el tochaco te va a sacar de culo. Yo tengo el tochaco, que además me regalaron una muñequera de Superman. Sí. Y me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Que es, o sea, yo no era muy de leer Superman, y cuando cogí el tochaco me dije, y ahora sé por qué. Madre mía. A no ser, o sea, de Superman, tengo que decir que no me gustan casi nada los temas de Superman, salvo All Star, Superman y estas cosas un poco más guatif. Pero joder, es malísimo, es horroroso. Que haya que haya 4 Supermanes después, y que al final ninguno de ellos sea auténtico, sino que el nuevo Superman tiene mullet y va de negro. No sé, ay, qué horror. Sí, es. Mira, yo te voy a decir una cosa. Ese tomo, hace 2 años, te lo encontrabas en cualquier sitio, pues, que como, a ver cómo te lo digo, pues que la gente no lo quisiera y tal, bueno, pues por 30 pavos te lo encontrabas. No sé qué cojones ha pasado, que hace poco se ha como revalorizado, comillas, y en Getxo, ese tomo que tienes, lo estaban vendiendo a 130 euros. Oye, pues me voy para Getxo mañana. Y en el Spocomic, a 80 euros lo vendían. Madre mía. O sea, yo me he quedado, pero ¿en qué momento esto se ha revalorizado de esta manera? Si esto hace nada, lo he tenido en la mano, con la puñequera esa que comentas, he dicho yo, bueno, esto me lo bajaré, que ya sé que es un poco así, un poco regulero. Pero no sé en qué momento, yo creo, no sé si ha sido con la reedición de DCC, que encima la reedición de DCC solamente es la historia principal de cuando lo matan. Ajá. Pues no sé qué ha pasado. Que de repente, 130 euros, ¿estamos locos o qué? Me cago en la puta. Qué desastre, tío. Yo sí que te... Para que veas, sí que te voy a decir una cosa. Hay una etapa de Superman de puta madre que todo el mundo me recomienda, de la cual además Frickman es totalmente fan, que es la etapa de John Byrne. Ajá. Esa te la recomiendo. De hecho, le llaman el Superman Marvelita, le llaman. Ajá, claro, cuando era bueno. Pues sí, sí. Cabrón. La única vez que Superman fue bueno fue cuando era Marvelita. Claro, sí, bueno. hay que asumirlo. No, sí, que las cosas como son. Superman es su serie regular, rara vez ha tenido alguna cosa decente, por eso la mayoría que de los que nos acercamos sí que leemos un poco de todo. Superman, sí, los What If, Superman Hijo Rojo, All Star, serie regular, no, fuera, uff. John Byrne y... No estamos ganando y enemigos a punta pala, macho. Joder, madre mía. Yo lo digo claramente, yo he intentado acercarme a Superman muchas veces, porque a mí en principio el personaje me atraía. Yo quería leerlo, pero cada vez que me he acercado, ha sido un plan de, uff, qué personaje más coñazo, qué historia más... Ah, no sé, o... No, quitando Geoff Johns y John Byrne, no. En fin, a ver, otra peli. Otra película. Mira, yo vi una hace tiempo, no sé si sabéis, en las finales de los... De la década de los 90, principios de los 2000, hubo otra serie de Batman. No sé si aquí a Julio le suena, una que era en plan más modernuki, más así... No sé si te suena... No sé de Batman, pero que era, era digamos, como la anterior, pero un poco más estilizada los muñecos. Sí, un poco más estilizada, un poco más futurista. Era esta que el Joker tiene los ojos negros con un puntito blanco dentro. Sí, puede ser, que parecía más dientes de sable que otra cosa. Sí, es que eso es la digamos, cuarta temporada de la serie. No es esa. Vamos a ver. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hicieron una película. Esta serie, ¿qué crees que creo que no llegó aquí? Que se llama Batman versus Drácula. ¿Vale? Que es directamente... ¿Cómo? Sí. A ver, espera. Vamos a ver. Estoy googleando ya, lo siento. Sí, tú busca en YouTube... Sé que existe y tiene muy mala pinta. A ver, te voy a pasar aquí la... Ah, sí, lo veo. Me cago en 10. Pues la película tiene... Se pinta ser molonga, ¿eh? O sea, sí, a ver, te voy a pasar el tráiler... A ver, esta serie, lo que pasa es que tenía la animación bastante molonga. O sea, tenía cosas que estaban muy chulas y tenía un montón de enemigos. De hecho, para que veáis, había una temporada, la cuarta, que era constantemente haciendo crossovers con otro personaje de la Liga de la Justicia. Pues en plan de con Green Arrow contra el Conde Vértigo, con Green Lantern contra Siniestro. Teniendo algunas cosas chulas, la verdad es que los guiones era muy para chavales. Era muy para... Ah, oye, estoy viendo el trailer, los diseños son chulísimos, ¿eh? Los diseños, yo entiendo, o sea, mola bastante lo que es la animación. De hecho, esta película te entra por los ojos totalmente y está bastante bien lo que es contra Drácula. Pero... Ay, no sé, no... Ah, no termino de encajar, ¿eh? Pero bueno, estuvo ahí sus 5 temporadas, así que supongo que alguien lo vería. ¿5 temporadas? Sí. Ya, pues eso para una serie de dibujo animado americana es muchísimo, ¿eh? Sí. Es bastante, es que sobre todo teniendo en cuenta que... Que en fin, que hemos tenido series buenas y ha durado una o dos. Sí, John Justice, os saludo. Qué pena de serie, joder. Mandaron a tomar por culo. Ya, esa tengo ganas de verla, ¿eh? Ah, está súper bien, John Justice, ¿eh? Yo te la recomiendo mucho. Sí, esa mía. Vi unos pocos capítulos y me encantó. Sí. Mira, esa tengo pendiente, esa y la de... y la de, ¿cómo se llama esta? Ay, se me ha ido el nombre. Samurai Jack. Que os tengo otros pendientes. Ah, tío. Ya. Tío. Encima ahora que el anuncio va a volver. Samurai Jack, tío, es de las series que más me ha molestado a mí que la cancelaran de la vida, ¿eh? En general. Qué desastre, qué pena. Si es que además, lo que me jodió, luego me enteré a posteriori, me lo comentó Armabot, que el Genndy Tartakovsky sabía que se le iban a cancelar desde que empezó la segunda temporada, digamos, y el hijo puta no la terminó. ¡Cabrón! El hijo de la gran puta, tío. Sí. Por cierto, mirad el último vídeo que os he pasado, que es la intro de la serie que os he comentado ahora. Vale. Esa era de Batman. Y sí, luego es que ahí pasó. Debió haber más movidas con el Samurai Jack, pero sí. Y bueno, a ver, esta película, Batman contra Drácula. Bueno, pues sí, eso, está bastante, bastante bien, pero bueno, pues eso, el guión es un poco... Al final es eso, luchar contra Batman y al final le gana. O sea, no tiene mayor historia. Ajá. A ver, ¿qué más películas que se nos ocurran? A ver, sacaron... Batman del futuro, el regreso del Joker. ¡Hombre! Bueno, eso, vamos, me pongo de pie. Vamos. Sí, qué peliculón, me cago en la peliculón puta. Y, recomiendo mucho el episodio que grabasteis hace un año sobre Batman del futuro. Ah, sí. Sí que hablamos de ello, joder, es que sí. En la parada se ve... yo creía que estaba solo, pero no, hay muchos fans de Batman del futuro y no me extraña porque es una serie buenísima y la película está de puta madre. Sí, y para que veas, al principio había miedo de, ay, Batman del futuro, no sé qué, ay, que no es lo mismo, ya sabes, pero... No, joder, pues, Terry McGinnis es un personaje cojonudo. Sí, yo, sí. De hecho, lo que me temía un poco era eso, que fuera en plan ahora el típico adolescente tontico, que no sé qué, no, joder, es un tío que, sí. que va con una carga importante, o sea, que al principio, evidentemente, es, o sea, hay mucho paralelismo con el propio Batman, porque evidentemente él también se pone el traje de Batman la primera vez por venganza. Pero después se mola mucho como va aprendiendo del viejo Bruce Wayne el deber real de un superhéroe. O sea, mola muchísimo esa serie. Sí, sí. Y de hecho, me mola también el episodio en el que aparece la Liga de la Justicia del futuro. Que está Superman, etcétera. Sí, está muy bien, muy bien. Y nada, la película, sí. Oye, estupenda, ¿eh? Estupenda. Pero tienes razón, ¿eh? Lo que comentaste tú además en ese programa, lo de que la resolución de quién es el Joker. Sí. Hostias. Sí. Traidísima por los pelos. Traidísima por los pelos. O sea, es que no sé, o sea, yo no entiendo muy bien cómo no dieron con algo un poco menos loco. Sí, o sea, es que para que veas, me hubiese hasta tragado viajes temporales. Claro, tío, yo qué sé, cualquier cosa. Pero es que, o sea, el hecho de que es una cosa que estaba bien planteada, que es, además, tomando el arco argumental este famoso de una muerte de la familia, pero sí, cambiando a... Sí, verdad, ese... sí. Pero cambiando, digamos, a Jason Todd por Tim Drake, lo que ocurre es que Joker, en un momento dado, secuestró al tercer Robin, a Tim Drake, y le torturó y le lavó el cerebro hasta convertirlo en una especie de mini Joker. Y aunque creían que lo habían salvado, en realidad el Joker le puso un chip en el cuello que le tenía que, digamos, implantar la personalidad del Joker para él, en el futuro, despertar de nuevo. O sea, es una ida de olla total. Que salva, lo que pasa es que esta película la salva todo el resto, digamos. O sea, todo lo demás está tan bien que haces, yo por lo menos hago un esfuerzo y digo, vale, o sea, es una gilipollez, pero cómo ha molado todo lo anterior. Para mí por lo menos, ¿eh? Sí, para mí también, ¿eh? Y la banda sonora también tremenda. Sí, que se encuentra fácil, es tremendísima, de verdad. Pues de Batman también quería comentar lo que es de las últimas. ¿Cómo era? El hijo de Batman y Batman y Robin. Que me parecen dos películas que tienen que pertenecer a una trilogía. Yo estoy esperando una tercera parte. No sé dónde está, pero tiene que salir. Que a mí me han encantado las dos. Por cierto, el doblaje español de la segunda, al menos, de Batman vs. Robin, es horrible. Yo lo siento por los dobladores españoles. Mira que defendió muchas series donde están regulares. Incluso Doctor Who en español, que Raúl la odia a muerte, el doblaje español. Es que de verdad, yo lo soporto. Es de verdad, o sea, indescriptible el doblaje de Doctor Who, te lo digo en serio, ¿eh? Pues prefiero ser violado por una manada de news a escuchar el doblaje de Doctor Who, te lo digo en serio, ¿eh? No, tranquilo, que no va a volver a escucharlo. Si no llega aquí Doctor Who, va a ser por Netflix y subtitulado al español. Pero en fin. Si quieres que te sangren mal los oídos, escucha a Damian, porque en la primera de El hijo de Batman, yo qué sé, tiene un doblaje decente, un doblaje normal, pero en la segunda le cambian el actor horrible, sin personalidad. Te juro que duré más de 10 minutos, no duró la película, pero jurado, lo miré en la película, ¿cuánto dura? 9 o 10 minutos. Digo, ¿cómo? Digo, bueno, voy a intentar seguir a verla, a ver, tampoco será tan malo. Sin personalidad ninguna, digo, pero muchacho, pero ¿cómo han pagado a alguien para hacer esto? Te lo juro, horrible. O sea, me la volví a descargar en inglés. Me la volví a descargar en inglés para no escucharlo. Ya en inglés sí, tiene un... Está, claro, el doblaje original siempre está bastante bien. Pero en fin, quitando esto, en serio, no sé cómo pagaste eso. Las dos películas están muy, muy guapas. Y a mí Damian me encanta como personaje y en esas dos películas me mola un montón. Y el final de la segunda, de Batman vs. Robin, es que ha abierto. Es que no sé qué cojones han hecho que no han presentado ya una tercera parte. Mira, ¿sabes qué es que me pasa? Que yo coincido contigo, está muy bien. Me gusta más la segunda. Y eso que a mí me da un poquito de miedo, porque es una mezcla de dos arcos argumentales, que es el de Batman vs. Robin, de Morrison, con lo de Snyder de La Corte de los Búhos. Y sí, al principio son como dos historias que no les veo yo la relación, o sea, no sé por dónde lo conecto, lo puedo conectar, pero que al final sí que le veo un poquito sentido, como que ellos intentan abducir un poquito a Robin. Por eso no, sí, o sea, al principio, según me lo contaban, yo dije, pero ¿cuál es la relación? Es como, yo qué sé, si mezclan la saga del clon con, pues yo qué sé, con cualquier otra cosa que no tiene nada que ver. La saga del panteón de Hulk, son cosas que no tienen nada que ver. No, aquí lo unen bastante bien. Ya te digo que la vi ayer. Y yo creo que están muy bien hiladas las dos tramas, porque usan lo de la corte de los búhos. Primero para atacar a Batman de por sí y luego para incitar a Robin a que se rebele. O sea, yo creo que está bastante bien hilado por esa parte y se ve el enfrentamiento que tienen entre estos dos personajes y la lucha que tiene Batman por atar a su hijo en corto a un hijo al que no se puede atar, la verdad, porque es entrenado desde que nació por la Liga de los Asesinos. Sabes que va a ser el Batman definitivo, que va a ser bastante más fuerte que su padre. Y sobre todo me encantó un montón que hay como una especie de, Bruce tiene como una especie de visión en la que ve a cuando lo drogan, o sea, la misma escena en la que atrapan a Batman en el, ¿cómo se dice? En el laberinto, sí, y lo drogan. Y pues aquí en la película él tiene una visión de Damian siendo un Batman del futuro, que es la visión que Morrison escribió de Damian como Batman. Uh-huh. Es la misma, sí. El Batman, sí, sí, sí, con dos pistolas. Uh-huh. Como un Cristo, con dos pistolas. sí, mola un montón, la verdad. Uh-huh. Y bueno, a ver, otra película, yo creo que también esa es una de las gordas que tenemos ganas de hablar, que es la de Batman, el asalto a Arkham. Arkham. Que bueno, Julio, ¿de qué va esta película? Pues trata básicamente de que tenemos una serie de villanos que además se presentan como una forma muy muy molona, así como haciendo ellos un poco sus fechorías y de repente se paran y dicen ¡plas! ¿No? Y sale... Sí, ¡ta, ta, ta, ta! Sí, ¡ta, ta, ta! Deathstroke. Sí. Deathstroke. O sea que... Killer Frost, ¿no? Mola bastante. Y nada, y resulta que Amanda Waller los reúne a todos porque tienen que entrar en Arkham a recuperar el bastón de Enigma, de Acertijo, perdón. Uh-huh. Que se ve que tiene ahí un montón de ficheros de Argus. Sí. Y nada, y se meten ahí el pelotón suicida en Arkham. Y bueno, luego se monta un pilote muy guapo en el que evidentemente está metido quien todos sabemos. Y que es el guastón, el jodido payaso, y por supuesto Batman interviene. Y la verdad es que es una película que está súper bien y tiene una escena de acción chulísima. Sí. Aprovechando, o sea, una vez vista, tengo que decir que no sé cómo va a hacer el orejón de Will Smith para superar al Deadshot de esta película, que es un macarra de la hostia. Sí, a mí me encantó. La verdad es que me parece adulta, macarra, tiene un montón de referencias al universo DC. Por los personajes que he comentado, pues que está Killer Frost, está Killer Croc, que lo cambian un poco aquí. No sé si sabes que si no sería como... El Capitán Boomerang. Luego este, ¿cómo se llama? Black Tarantula. ¿Cómo era? Black Tarantula. No, Black Spider, que bueno, eso se lo quitan enseguida. Sí. Caje Bestia, tío. Caje Bestia, tío. Sí, es un malo de los 80, un mega puchi de... Dios mío. Sí. Caje Bestia. Sí. PNV Bestia. Sí, algo... La versión vasca. Joder. Madre mía, sí. Sí. Y con chapela, ¿no? Ahí el tío, ¿eh? No, no, está súper bien, está súper bien. Además, mola mucho porque primero van a donde el pingüino para que les provea de armas y joder, está súper bien, está súper bien. Encima hay hambre. Sí, bueno, ahí efectivamente queda todo muy implícito, pero efectivamente hay follambre entre la cachonda de Harley Quinn y Deadshot, que, bueno, no sé yo, que Harley Quinn, que no entiendo, si yo pensaba que estaba enamorada de Mr. J, no sé. Bueno, sí, pero creo que en la última, en la versión actual, creo que están como un poco peleados, o al menos se da a entender de que, vamos, básicamente lo que dice en la película, que la ha maltratado y le ha hecho daño. O sea, sí, uh-huh. que la maltrata. Y ella tiene esa especie de amor loco, pero a la vez lo odia. Porque no la trata bien. Pero vale, o sea, está como una puta cabra. Y en fin, en cuanto al tío, pues yo qué sé, se le cruzan los cables y dice, pues yo a este me lo quiero zumbar. No sé, y bueno, yo creo que la película va a ser más o menos igual, ¿eh? La película que sacarán el año que viene es este año que viene, ¿no? Cuando sale. Sí, ahora en agosto, creo. Pues en agosto, El Escuadrón Suicida, y yo creo que va a ser básicamente esta película, pero sin tanta referencia de DC. Sí, yo le tengo muchas ganas a esta película, ¿eh? Yo os digo que esta película, porque las que vamos a ver hasta entonces, esta del Capitán América y la de Batman contra Superman, yo creo que ya un poco sabemos lo que nos vamos a encontrar. Pero esta es un poco más de a ver qué hay. Esta es un poco la que más en vilo me tiene de a ver qué me puedo encontrar. Hombre, sí, esto no sabemos lo que va a pasar hasta que salga en el próximo tráiler. Porque ya es una rachita guapa, ¿eh? Yo, de verdad, no he visto. El de Batman contra Superman no lo he visto. No lo vea, Te digo una cosa, yo lo he visto y yo ya sé qué va a pasar en toda la película. Vale. Porque creo que el tráiler está puesto en orden cronológico. Mira, me comentaron los de La Hora de las Tortas que hubo un tío en internet que con los 10 millones de trailers que salieron de Vengadores 2 los montó de tal manera que acertó de cómo iba la película. Joder, chaval. Flipa. Ay. Montó de tal manera que dijo, mira, esto seguramente vaya así, esto vaya por aquí, esto tirará por aquí, acertó. Joder, claro. Sí, claro, cuando sacan tanto trailer y llega con el segundo trailer de Batman contra Superman... es que te destripa la peli entera. Yo que me quedé muerto cuando vi el trailer. Digo, yo ya para qué voy a verla. Sí, si ya sabes tú. Ya. Es que te destripan hasta los giros y los chistes. Es buenísimo. Oh, tío. Tiene chistes. Madre mía. ¿Ah? Qué fuerte. Sí, sí. Ahora pones 1000 chistes y será como Thor 2. Chistes. No que ha dicho el Hemsworth, el que creo que dice, quiero que Thor 3 tenga más comedia. ¿Más? Madre de Dios, o sea, yo de verdad, ya, es que eso va a ser, pero una loca comedia romántica, una cosa así, ¿eh? O sea, sí. Thor Ragnarok, comedia. Nene, tú no sabes qué película estás haciendo, ni qué película. Ese piensa que Ragnarok será, pues, reírse en nórdico, una cosa así, o no sé. Ragnarok es la risión en noruego, ¿no? Nórdico, sí, noruego, sí, sí. Hombre, podríamos sacar algo bueno de Thor 3, que después del Ragnarok se los carguen a todos y cuando vuelvan a renacerlo los personajes sean otros actores. Y entonces por fin podamos tener un Thor nórdico decente, que es lo que nos molaría haber visto y no hemos visto. Sí. Por favor, Marvel, hazlo. Y bueno... ¿Alguna otra película más que quieres comentar o que, o sea, que te ha molado? Yo, la última que vi, que es The Flashpoint Paradox. Ah, cierto, Flashpoint. ¿Qué te pareció? Pues me gustó, está bien. Lo que pasa es que tiene demasiado, o sea, pasan demasiadas cosas para lo corta que es. El cómic es así, ¿eh? O sea, yo creo que es una translación bastante, bastante directa aquí por contarlo. Bueno, pues supone que Flash en... Te cuenta simplemente al principio, pues un día en la vida de Flash, que detiene a todos sus enemigos, que están junto de casualidad, y algo pasa, pues que un día despierta y que todo es completamente diferente. Es un poquito como la dinastía de M. Pues hay héroes que son villanos, no encuentra algunos héroes no aparecen, su madre está viva, él no tiene poderes, hay una especie como de guerra a nivel mundial entre Aquaman y Wonder Woman. Nota como que hay algo así un poco raro en el ambiente. Y el tema es que, bueno, pues al final poco a poco va juntándose con los nuevos héroes, va un poco sacando del entuerto. Esto estás hablando del cómic, ¿no? Bueno, de la película también, o sea, es que... Pero, es... Sí, pero la película nota algo raro, que su madre está viva. Claro, claro, sí. Sí, lo he contado, sí, su madre está viva, claro que él no tiene poderes, pero hay una cosa que me falla, que en el cómic sí que te lo explican, hay dos diferencias yo creo un poco grandes con el cómic, que es que él ya ha descubierto que el que mató a su madre era Zoom, ¿vale? El doctor Zoom, y por otro lado, vamos a ver cómo te digo, no te terminan de explicar cómo es posible que Zoom esté por ahí si, claro, la historia de Flash ha cambiado totalmente. Es un poco por donde voy, porque el Flash del futuro este se obsesionó con él y, claro, y se acabó haciéndose traje esos poderes, pues un poco en homenaje pues a su némesis. Eso no lo terminan de explicar. Y eso en el cómic, bueno, te explican al final, pues claro, que él es realmente esa paradoja. Que él se ha convertido en una especie de paradoja viviente, pues que como sería Viso, pues en la era del apocalipsis. Sí, a mí lo que me da por culo de la película es que al poco empezar, Barry Allen descubre que su madre está viva y no se para a pensar, pues que sepas que soy Flash. Es lo que le dice a su madre. Lo voy a decir, pero mamá, ¿qué ha pasado? En ningún momento se plantea que algo ha podido pasar algo más gordo que el hecho de que su madre haya salido de la puta tumba. Entonces eso ya me choca mucho, pero después que empiezan a salir, sale el Cyborg, sale Batman, pero que es un hijo puta, sale Harley Quinn, pero que se llama Yo-Yo, sale Deathstroke, sale un Batman así como famélico, y sale Aquaman, que es un hijo de la gran puta también. Sí, que es súper facha, ¿verdad? Súper. Sí, es que no sé. Son todos cabrones, o sea, tendrá que ver con que la madre de Flash esté... viva con que todos sean unos hijos de puta, pero en fin. Algo que siempre me ha llamado la atención de esta historia es que, vamos a ver, me despierto en un mundo donde está todo cambiado, mi madre está viva, todos los héroes están agilipollados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Has viajado al pasado y has salvado a tu madre. O sea, y luego al final de la historia te lo dicen, es que has sido tú, pero es que no te has acordado que has viajado al pasado y has cambiado la historia, ¿no se acuerda? O sea, no sé, ha hecho un brujo escarlata, yo lo cambio todo, pero como estoy loca, no me acuerdo. Yo me quedé un poco en plan de, no lo entiendo. Tú eres el que cambia la historia, pero no te acuerdas de ella. ¿Cómo va eso? Por esa regla de tres, al volver a cambiar la historia y al deshacer Flashpoint, tampoco debería de acordarse. Sí, de hecho cuando deshace todo, aparece, está él en el nuevo universo DC, el de la 52. Claro. Claro, de ahí vino todo. No me termino de agradar, pero bueno. Vale, ¿y alguna película más que quieres comentar o que hayas visto? Pues no sé si en este ratito que me he tenido que salir un poco a hacer una serie de cositas. ¿Habéis hablado de Under the Red Hood? No. Ah, pues está muy guay. O sea, que no te lo decimos, está muy chula la historia. Imagino que es un arco argumental bastante bastante canónico, ¿no? De sí, de Batman, uf. Es una cosa muy... Ah, mucha gente ha mejorado, ¿eh? Sí, mucha gente prefiere la película a lo de la muerte de la familia, porque luego se supone que la muerte de la familia, claro, luego él intenta parar por todos los medios posibles al Joker. Y lo que hace el Joker es, dice, me voy a ir a un sitio en el que seguro que Batman y Superman no me van a poder pillar, adivina dónde. A ver. O sea, ponte lo peor. No me va a pillar. En la Fortaleza de la Soledad, no sé. No, se va a Irán. ¿Y por qué? Y lo que hace es, se convierte en una especie de embajador del Ayatolá, este Jomeini. Y claro, por tanto, tiene inmunidad diplomática. Ay, y eso, y al final, bueno, monta una en las Naciones Unidas, al final Batman lo para, bueno, es el dislate absoluto. Oh, qué locura. Lo que pasa... Con la de... lo que pasa después es que cuando te explican un poco la resurrección de aquí de Jason Todd, eso mismo en el cómic te contaban eso, y luego también te habían contado antes lo de que eso, que el Superboy Prime le había dado un puñetazo a la realidad, que había cambiado como el espacio-tiempo y por eso había resucitado. Madre. Al final... ¿Qué es eso de Superboy Prime, tío? A ver, Superboy Prime es, en la Crisis Infinita, es un villano que sacaron, que es como un Superman de otra tierra, ¿vale? El tema no, es no, que... No. en la Crisis Infinita era villano, o sea, en las crisis originales. En las originales no era villano, en las segundas. La primera es Crisis en Tierra Infinita, la segunda es Crisis Infinita. Vale, entonces el tema fue que hizo eso y al final lo medio quisieron justificar por ahí, pero al final, quedaros con lo de que simplemente pues con el origen este que te presentan en la película, que Ra's al Ghul lo metió en el Pozo de Lázaro, que es más acorde con la historia del personaje, no con las historias de cambiar el... Es lo único que tiene fuste. ¿Cómo? Que es lo único que tiene fuste, o sea, que gilipollas esa de... Sí, o sea, tiene un... tío, con un pozo, o sea, que resucita gente. Pues no, me invento que el Superboy Prime, que estaba encerrado en una dimensión, se le da puñetazos con la realidad para cambiarlo todo y resucita. ¿Qué? O sea, ¿qué? La película está mil veces mejor contado. Es inconsistente por todos lados. Sí. Lo de... me dio a puñetazos con la realidad. ¿Cómo que con la realidad? No sé, que es un concepto tan abstracto que... Sí. Ahora me voy a liar otro. Bueno, ellos están encerrados con la forma simples. Sí. No, sí. Ellos están encerrados como en una especie de dimensión o algo donde hay un muro donde ven todas las realidades. Y el Superboy Prime, que viene a ser como un chaval de nuestro mundo que ha leído los cómics y ha seguido todas las cosas, pues como ve lo que Didio está haciendo con el universo de DC y es una puta mierda, dice, esto no mola, esto no es así, se le da puñetazos, se cabrea, se le da puñetazos con el muro y a cada puñetazo va cambiando cosas. Pues supuestamente de un puñetazo por resucitó Jason Todd. ¡Qué desastre! Totalmente. Al final es que la culpa es de Didio. Punto. Bueno, ahora luego tengo que comentar una cosa de Didio. A ver cuando la vemos. Muy bien. Y además, bueno, también, esto... Lo conocí el Spocomic, ahora es mi amigo, así que no os metáis con él. No, precisamente. No. Va Didio y te juro que no sale vivo de ahí. Claro. Mira, y luego aparte, por comentar también, hay dos películas de Green Lantern, la de First Flight, primer vuelo, y la de segunda se llama Eternal Nights. La segunda está bastante mejor. Están bien, ¿eh? Se dejan ver, la animación de hecho es bastante fluida. Y bueno, si os gusta el personaje, pues os la recomiendo. Y así, en principio, bueno, es un poco todas las que hemos visto. Luego también está por ahí la de... ¿Cómo es esta que hemos comentado al principio? Justice League. Ay, este... ¿Cómo se llama, Sebas? Esta que la hemos comentado al principio. Hay una que se llama... ¿Cuál? Crisis en dos tierras, dicho. Sí, o sea, Crisis en dos tierras, no, la de New Frontier. New Frontier. Que la verdad es que no me he leído el cómic en el que se basa, pero la película está muy, está muy bien. Chula. Sí, sí. Está ambientada en la Primera Guerra Mundial, ¿no? La segunda. Ah, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, aquí vemos una Wonder Woman primigenia, bastante más chunga que la Wonder Woman actual. Muy feminista, radical, chunga. Pero en fin, Superman sigue siendo Superman y tal. Y bueno, vemos básicamente a todos los héroes... enfrentarse a que la sociedad a que el gobierno, como siempre el gobierno por culero, quiere estar en contra de ellos, por lo típico de como no puede controlarlos, pues vamos a salir en la tele diciendo que son malos, y como la gente tonta partida se lo cree todo, pues todo está en contra de los superhéroes. Pues ya está, hasta que por supuesto aparece una gran amenaza en la que todos se tienen que unir, salvan al mundo, y claro, todos superhéroes son los mejores. Esto ya lo hemos visto muchas veces, pero en fin, la peli mola. Sí, sí. Y bueno, también no sé, alguna más así que... Están las dos del Retorno del Caballero Oscuro. También, peliculón, los vi hace poco están y... Están muy bien, ¿eh? Y muy fieles al cómic. Esa es la cosa, esa es la gran virtud de estas dos películas. Primero que la hacen en dos películas, de modo que adaptas prácticamente todo el tomo sin dejarte casi nada, y segundo que además han tenido la buena idea, obviamente, de no dulcificar lo que era el TVO, o sea, de ser muy fieles, de hacerlo chungo, de hacerlo oscuro y de hacerlo jodido, que es lo que pegaba. Sí. Pues no la he visto, tendré que echarle un vistazo, ya que seguramente se hará la primera adaptación que adaptan más decentemente, porque luego tenemos, por ejemplo, All Star Superman, que para mí la película deja bastante que desear. Es muy... El diseño de Superman no me termina de agradar, la verdad. Yo esperaba que fuera un poco más fiel al dibujo original del cómic. Y además es que la historia, es que dejan a mitad la historia. Es como en plan de... Uy, no podemos pasarte una hora y poco, una hora y media de película. Pues, hay que cortar trama, hay que cortar trama. Hay estos capítulos, no podemos sacarlos. Venga, rapidito, rapidito. Yo me quedo con esa sensación. Digo, no, te queda un montón de historia, un montón de aventura. No, se queda a mitad. O sea, el cómic es infinitamente mejor. Ya sea por dibujo y por trama. No sé si lo habéis visto. No lo he visto. No, yo no lo he visto. Pues mejor, no me hace falta verla. O sea, el cómic bastante mejor. Es una adaptación bastante pésima. Y luego hay una de Wonder Woman. Sí. Que es la única que Wonder Woman. O sea, es la de la Trinidad que tiene más abandonaica, la verdad. Siempre estamos sí. Con que en DC tenemos a la Gran Trinidad. Batman, Superman, Wonder Woman. Sí, pero Wonder Woman la tenéis ahí... Aparte es un rinconcito que no hacéis nada con ella. O sea, Superman tiene sus series, Batman tiene sus series, los dos han tenido película de Manta, Wonder Woman... Es que una mujer, no sé qué, nadie se lo va a creer. Venga, va, porque vosotros lo decís. Pues nada, la película de animación de Wonder Woman mola bastante y es una muy buena introducción al personaje. Básicamente es un... como adaptando la primera aventura de Wonder Woman fuera de la isla de las Amazon, y está muy chula. Uh-huh. Y aparte tiene las acciones muy buenas, o sea, las hostias que reparte la tía están muy bien dibujadas. No sé si la habéis visto. No, yo he visto los cortos que hay, también una especie como de mini cortos. Hay uno de Greenland, de Green Arrow, que está bastante bien. Son como mini cortos que de diferentes hay personajes. También hay uno de Spectro y uno de Shazam. Está bastante bien. Sí. Ah, pues mira, hablando de mini cortos, me acabo de acordar de un DVD que creo que era de Batman, de Gotham Knight. Sí. Creo que salió después a la de vez la que primera, la segunda película. Salió un poco antes que la segunda película. Y básicamente son un corto de Batman, cada uno pues con un estilo de dibujo y un personaje, o sea, una adaptación totalmente libre y distinta del personaje. Y la verdad es que creo que mola bastante una cosa así, en el que deja a artistas y autores a adaptar lo que te dé la gana, algo de Batman para lo que te dé la gana. Sí. Y está mucho. Sí, está muy bien, está muy bien, A mí me gusta ese. Aparece Deathshot, aparece Killer Croc. Bueno, y para terminar el programa, de nuevo tenemos nuestra mini sección dedicada a Bola de Dragón, donde en cada programa vamos a hablar un poquito del grandísimo universo que tiene esta serie, que ya ha cazado a generaciones y generaciones de jóvenes, y ya no tan jóvenes. y en fin, hoy vamos a comentar un poco, así por encima, lo que nos los errores que creo que tienen Bola de Dragón, ya sea en el manga o en el anime. Y para ello tengo como acompañante a Félix. Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Me ha gustado lo de jóvenes y no tan jóvenes. Me sentí un poco aludido. Bueno, no solo lo decía por ti, lo decía también por mí, porque claro, en principio ya dejamos de tener la edad de ver esta serie hace tiempo. Yo pero creo, bueno. Yo creo que habemos más seguidores de la primera época, quizás, Al menos de los 90 seguro. Sí. De los que en los 90 tenían sus 15 añitos o así. O 20, incluso. Sí. Sí. Por aquella época, o sea, la gente que ha pasado su adolescencia o infancia, o incluso, como te has dicho, un poquillo más, normalmente se le queda en el recuerdo la primera gran etapa de Bola de Dragón. Uh-huh. desde que Goku es pequeñito hasta que por fin llega el gran torneo de las artes marciales, aquel en el que se enfrentó por primera vez a Piccolo hijo, que sí. es algo que siempre me hace gracia, que nadie recuerda que en realidad Piccolo es Piccolo Junior. Sí, de hecho en el torneo aquel, él para camuflarse se hizo llamar Majunia en la serie original. No me acuerdo en la versión en catalán si también le pusieron algo así, Ma Junior, creo que fue. Porque, bueno, Ma quiere decir demonio en japonés. Y bueno, una forma muy discreta de camuflarse, pues, demonio Junior. Bueno, pues mira, eso tendría que revisarlo, la verdad. Una de las cosas de las que quiero hablar también de la serie es sobre los distintos doblajes que en España ya de por sí hay tela. Sí, sí, porque ya hay tres... Como, bueno, cuatro, de hecho. O sea, en castellano más el gallego, euskera y catalán. Y sí. Y por cierto, ahora que has dicho esto del Piccolo hijo, cuando hicieron el torneo de la saga de Buu, y cuando se fueron a preguntar, Piccolo se volvió a inscribir como Majunia. Sí, de eso me acuerdo, porque le dijeron, no te vayas a escribir con tu nombre real, porque sí. La última vez que estuviste aquí, arrasaste. La liaste parda, sí. Claro. En fin, a ver, comencemos. Cuéntame, ¿qué es algo que te saque de quicio de Bola de Dragón, o que no te termine de convencer? Vale, pues yo es que tengo una relación de amor-odio con la serie, porque... como todos los grandes amores o lo que has querido mucho, con el tiempo te provoca cosas que te duelen. Cuando todas esas cosas bonitas que encontrabas al principio de una relación luego empiezan a desaparecer y las echas de menos. Entonces, yo una de las cosas que más echo en cara a Dragon Ball es el trato a los personajes secundarios. Porque yo creo que Akira Toriyama ha tenido la capacidad de crear muy grandes personajes, con mucha personalidad, muy originales, pero de los cuales se cansa enseguida. Entonces, los ha tenido de adorno. Y bueno, a mí me duele ver cómo estos personajes se van quedando en segunda o tercera fila. Y bueno, ahí tengo una larga lista aquí para hablar de muchos de ellos. Sí, básicamente los que estamos viendo ahora mismo Bola de Dragón Super... esos personajes olvidados son todo el que no sea Goku y Vegeta. Sí, es que ahora ha llegado un punto que así están las cosas. Entonces, claro, te encuentras muchas incoherencias que dices, ¿cómo es posible que este personaje, que en un momento tenía voz y voto, ahora se quede ahí parado? Pero bueno... el tema está para desarrollarlo, porque hay chicha aquí. Sí. Además, otro de los grandes peros que le veo a la serie es que nunca se ha profundizado mucho en la vida de los personajes. Siempre no se le ha dado importancia. Entonces, conocemos personajes que conocen su personalidad, pero que no conocen nada de su pasado ni sus orígenes. Yo, de hecho... todos sabemos que en Dragon Ball ha habido muchos rellenos. Sí. Muchos rellenos que para mí han sido innecesarios, que tampoco han aportado nada. Yo, si hubiera sido alguien del equipo de la Toei, hubiera explicado un poco parte de esa gente, hubiera desarrollado esos rellenos en esos personajes a los cuales tienes cariño, y no basar todo en Son Goku yendo a comer y tocándose los huevos solo, o con personajes que a nadie les importa, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé. En cuestión de orígenes, la verdad es que Bola de Dragón es bastante justito. O sea, Toriyama no se calentó la cabeza. Es todo lo contrario a Naruto. En Naruto, por ejemplo, que incluso son demasiado pesados explicando cómo los personajes, sobre todo el personaje principal, se crea los problemas, dramas que tenían, recordando con rellenos, sin rellenos, volviendo al pasado, cómo era este personaje, con quién se relacionaba, qué le pasaba. Pues aquí todo lo contrario. Aquí ese personaje llegó, aportó algo y luego pues simplemente fue un Adorno. Yo creo que también es cosa de su tiempo, porque claro, los shonen han ido cada vez evolucionando, o sea, no solo, o sea, siguen siendo mangas para adolescentes y no adolescentes, de personajes que serían a hostia y salvan al mundo, sí, pero le han ido añadiendo muchísima carga dramática, dramática, y más, sí, historia. Sí, sí, eso sí que es así. Como por ejemplo el de Naruto que has puesto, o tal vez One Piece también. Que, pues, que fíjate, que, fíjate que lo tengo pendiente, ¿eh? Que no lo he visto todavía. No, sí, sí, yo tampoco. O sea, ya me da pereza, Dios. Si ya lleva 700 capítulos de anime, ¿qué coño me voy a poner yo ahora a ver esto? Es que claro, es eso. Pero luego por otra parte me dicen, lo tienes que ver. Y pienso, me estaré perdiendo algo realmente que... No, no, pues está bien, ¿eh? O sea, me he visto así algunos capítulos sueltos y tal, y... Bueno. Y es bastante emocionante, las peleas bastante chulas. Claro, el problema que genera también One Piece es que el diseño de los personajes no me atrae tanto. Entonces, yo creo que ya de por sí, el primer paso, como en todo, es lo visual. Si algo te atrae visualmente, ya tienes curiosidad y ya quieres investigar. Pero si ya los personajes no te dicen mucho, pues bueno, lo vas dejando. Ya, pero en fin, eso es ponerse como sí, todo, sí. Porque como claro, claro. Me han contado bastante sobre la trama de One Piece y evoluciona mucho, del típico shonen bastante vacío a vamos a profundizar en los personajes, darle su pasado. Eso es, eso es lo que te decía en Dragon Ball que le faltaba, por ejemplo, lo que yo echo de menos. Y aquí han, pues supongo que lo han remediado en esta serie. Sí, sí, sí. Querido... Sí. Y quitar los fallos que tengan las grandes series de antaño. Hombre, con Bola de Dragón podríamos decir que le añadieron su pasado a Goku cuando llegaron los Saiyan. Sí, sí, sí. No, sí, eso sí, ¿ves? Están los... Sí, bueno, es que al final es eso, se han centrado en Goku Vegeta. Y como muchos saben la historia de Piccolo también. Trunks, el Trunks del futuro. También, sí, sí. Bueno, los cuatro personajes, sí. No, sí, cuando Toriyama se ha puesto a contar algún pasado, normalmente alguna historia lo ha hecho bastante bien. Porque... No, claro, y la cuestión es esa, que cuando lo ha hecho bien. Entonces dices, con el jugo que tienes ahí, pues, no sé. Yo creo que le podía haber sacado mucho más partido a eso. Pero yo creo que es un personaje que ha tenido la idea... Se ha encariñado, lo ha creado, pero tal como lo crea, se cansa al poco tiempo. Aparte, que es como se centró en la saga de los Saiyan y en darle a los sí. Saiyan sus transformaciones y tal y cual, que luego yo me pregunto, sí. Digo, ¿es la única raza en todo el universo que tiene, bueno, quitando la de Freezer, que tiene transformaciones y se vuelven bestialmente poderoso? Bueno, no te creas. Habían otros personajes por ahí que también se transformaban, como Sargón, por ejemplo. Sargón también era una de las razas que se transformaba. Entonces, bueno, los Saiyan, pues sí que es lo que han tenido mucha variedad. Eso sí. Pues sí. Bueno, entonces ahí tenemos uno de los grandes fallos de Bola de Dragón, y es que los personajes secundarios acaban, supongo que debido a sus niveles de poder, siendo arrastrados a la masa de personajes que no pueden luchar mucho, que si no se los cargan. Sí, sí, pero es que ya incluso, yo por ejemplo, ya no me quejo de que estén peleando de igual a igual, sino simplemente en un protagonismo, porque yo sí que este comentó ahora varios de ellos y lo que pienso. Porque luego también hay algunos que han sufrido un gran bullying, y yo por ejemplo tenía mi personaje favorito, que era Yamcha. Y entonces ya sabes el destino del pobre Yamcha, ¿cuál fue? Sí, el al que ni siquiera llaman para pelear. El que, bueno, esta es una de las cosas que te quería comentar. Luego, ahora cuando hablemos de la resurrección de Freezer y de Dragon Ball Super, lo comentaremos. Pero, porque en la película, Tenshin Han se refirió como que no lo había, que no iba a venir porque era muy peligroso. Pero bueno, no iba a venir él ni Chaos, pero sin embargo traen a Muten Roshi, que sí quedó años luz. Esto, primero vamos a hablar de los personajes y luego te comento esto, que lo tenía también ahí. Venga, pendiente. Dime. Entonces, mira, yo te hablo de Yamcha, que yo creo que para ser el primer enemigo de Goku, que le pega al menos, porque bueno, se pelean, luego Goku le vence enseguida, pero bueno, es el primero que muestra una técnica que está chula. Y bueno, era un personaje con carisma. El hecho de tener miedo de las mujeres lo hacía muy divertido también. Y entonces tenía el punto ese de humano, poderoso, pero sin ser exagerado, a la vez con su punto gracioso. Y bueno, entonces, una vez que perdió el miedo a las mujeres, yo creo que ya Toriyama pues empezó a pasar un poco de él. Pero bueno, yo en la primera parte de Dragon Ball, antes de ser Dragon Ball Z, tampoco me quejaría mucho, porque yo creo que los personajes pues tuvieron su ritmo y bueno, y hasta ahí me parece bien. Pero al empezar la saga de los Saiyan, pues bueno, también me pareció que empezaran todos a ser llamados por Kamisama para entrenar. Y bueno, a mí la muerte de Yamcha me pareció patética. Y bueno, y ya sabes luego la de bromas que ha tenido por todos sitios, porque realmente estás peleando, teniendo ventaja, y luego por un descuido te dejas ganar. Bueno, yo la verdad es que hubiera preferido que se hubiera hecho un poco el vacilón, que se hubiera cargado algún Cyberman y luego Nappa se lo hubiera cargado de una hostia, pero al menos que... Pero bueno, supongo que fue un poco la excusa para demostrar que Krilin era poderoso y se podía cargar a varios Cyberman a la vez. Sí. Que luego, por una parte, no sé, le decían que era débil, pero bueno, en aquella época, según los niveles de poder que había escrito Toriyama, Yamcha en aquella época tenía unos 1.400 unidades de Ki, y bueno, pues Raditz estaba por 1.200, decían. Entonces, bueno, pues tampoco era tan débil, teniendo en cuenta que Piccolo padre, que parecía en su momento que era una maravilla, a lo mejor estaba por 200 y pico, pues lo tienes en cuenta, pero vamos, digamos que todos iban más rápido que él. Yo, por ejemplo, para Yamcha lo que le pediría es un trato que al menos que fuera como el de Krilin, porque Krilin también se quedó siempre por detrás, pero al menos siempre estaba ahí. Sí, siempre está ahí. Una de las cosas que siempre he escuchado es que seguramente es el humano más poderoso. Aunque, sí, bueno, sí. A ver, por el mismo Yamcha lo dijo en la saga de Buu. Cuando Marón, la hija de Krilin, dijo que su padre era el más fuerte, y le dijo ya, sí, es el más fuerte, y luego dijo así por lo bajini, al menos entre los humanos, porque una de las dudas que había siempre era Tenshinhan o Krilin, pero leí que a Tenshinhan se lo considera como tríclope. ¿Oh? Entonces, si Tenshinhan se considerara humano, Tenshinhan yo creo que está por encima del Krilin, o al menos lo ha estado, pero vamos, yo creo que durante la serie también se mantuvo siempre más fuerte. Y hay miles de listas de estas que elabora la gente sobre poderes en las diferentes sagas. Y hay una de estas que te pone el top 10 de los humanos más fuertes, y en el cual te explica a Tenshinhan como tríclope. Y te pone a Krilin como el más fuerte y Yamcha como el segundo. Obviamente ya en la época en que... Krilin ya ha estado en Namek, Yamcha ha estado en el planeta de Kaiosama. Y bueno, pues eso, me parece que tampoco tenía necesidad de ser un oponente para pelear de igual a igual, pero sí para hacer bulto y para estar ahí ayudando. Pero siempre se le ha tratado muy mal y siempre ha sido muy gafe el pobre, porque siempre acaba hostiado. Siempre acaba hostiado en nada, no le dejaban de mostrar tampoco mucho, y era un personaje que tenía técnicas chulas y tal. Entonces, claro, para un rival fuerte no, pero en los rellenos que te decía, yo creo que lo podrían haber puesto, pues eso, pues peleando con guerreros de categoría más baja. No sé si recordarás un relleno que hicieron de Garlic Jr. Sí. Pues creo que tanto él como Tenshinhan y Chaos podrían haber estado ahí haciendo bulto, aunque sea. No, se hicieron... Bueno, fue Krilin y Piccolo son los que, junto a Gohan, sí, eran los grandes protagonistas de esa saga. Y exacto, exacto. Pero a mí me gustó bastante. A mí me gustó ese relleno, pero también pienso que de la misma manera que Yamcha lo dejaron convertido en... bueno, estaba bajo las influencias de la nube maldita aquella, Pues creo que podía haber estado también peleando contra otros guerreros, pero bueno, es lo que digo, que se olvidaron y no sé, no creo que la pereza de dibujar al personaje sea tan grande, si tienes que dibujar a otros igualmente. Y bueno, y de la misma manera que te hablo de Yamcha, te hablo de Tenshinhan, que ahora parece que otra vez lo vuelven a tener un poco más presente. Lo que pasa que Tenshinhan siempre ha sido tratado con más respeto, porque él, bueno, cuando apareció sí que fue un oponente fuerte, que estaba al nivel de Goku, tenía una variedad de técnicas muy buenas, también fue de los primeros que se veía que podía levitar, y bueno, entonces, por ejemplo, en la saga de Cell, tuvo un momento muy espectacular, que es cuando quedó deteniendo a Célula durante un rato haciendo el Kikojo, que dices, sí. Que dices, vale, es un personaje que no te va a ganar, pero hostia, al menos lo tienes ahí haciendo su aparición. Pues también pienso que se le podía haber explotado más. Y bueno, ahora la verdad es que yo me alegro de ver que lo vuelven a sacar en la resurrección de Freezer, en toda la saga esta, a pesar de que de lo floja que me parezca la película, el argumento de Super y todo esto, pues a mí me alegra ver estos personajes que los recuperan. Pero de la misma manera que me alegra eso, me duele que a otros no los recuperen. Ya, supongo que no tenían espacio para todos, pero bueno, al menos no, pero han aprovechado De la misma manera que te dibujan miles de guerreros saliendo de una nave, tampoco creo que les venga de dibujar a Chaos y Yamcha, que Yamcha, bueno, si no, hablamos de la marginación de Yamcha, no hablemos de la marginación de Chaos. Bueno, mejor dejémoslo, pero ahí en concreto lo que he leído en alguna entrevista es que gracias a hacer parte de la película en 3D pudieron hacer esos cientos y, claro, y miles de guerreros, porque si te das cuenta básicamente son en 3D, sí. O sea, dibujados sí. No hay ninguno, si estuvieran dibujados sí. Habría tres. Ya, pero bueno, no sé, a mí por ejemplo Kame Sennin me gustaba, pero bueno, entiendo cuando él se retiró, él se quedó mucho más atrás en poder. Las últimas cifras que se vieron cuando la de Tomar Genos estaban 138 unidades. Entonces te lo sacan en la película peleando con guerreros que no sé la fuerza que tenían y bueno, pues ahí está, pues yo creo que poner a uno un par más, porque que incluso Chaos también es más poderoso que Kame Sennin, aunque muchos no lo puedan creer, pero bueno, estuvo ya en la saga de los Saiyan, estaba por 600 unidades, 600 y pico, y luego entrenando con Kaiosama, pues no sé en cuánto aumentaría su poder. Oye, y hablando de poderes, ¿qué te parecen a ti las diferencias tan exageradas que suele haber entre los poderes de uno y otro? Es que yo creo que pecaron de la saga de Namek poner demasiado poder. Se le fue de las manos. Porque yo, por ejemplo, recuerdo que ya en la saga de los Saiyan, no sé si te acuerdas tú el choque aquel tan grande del Kamehameha, onda vital, como decís vosotros, y el Jericho de Vegeta, y que bueno, eran unos pedazos de ataques de energía inmensos, y luego fueron a Namek y veías a Dodoria y Sarbon, que cualquier explosión que hacían, pues se veía como súper enorme. Entonces, creo que se les fue un poco la olla ya. Con Freezer elevaron mucho el poder. Luego en la saga de Cell se les volvió a ir mucho con las cifras y no sé, creo que debía haber sido algo un poco más, no tan exagerado. Tenía que haber mirado más, fueron muy alegres con eso, ¿no? Bueno, sé, ya a partir de Freezer se les fue la mano. A ver, yo tengo entendido que la intención de Toriyama era acabar la serie en Freezer. Sí, creo que, bueno, eso he leído, pero luego he leído varios detalles que dicen que eso no era verdad. O sea, que quería seguir un poco más. Pues dice que había detalles, como que trama que todavía quedaba un poco abierta o algo así, no sé. Pero no que sé, yo, sí. no sé qué versión tienes tú. La que tengo yo quería acabar más o menos tal como fue todo. Pero en la cual Goku, una vez convertido en Super Saiyan, se quedan peleando, pero con la explosión del planeta, él se queda allí, entonces queda como leyenda del Super Saiyan legendario y ya está. Sí, hombre, también puede ser. Puede ser, porque lo que pasa es que, bueno, igual, yo la verdad es que para mí el final perfecto de Dragon Ball hubiera sido el de la saga de Cell. Totalmente, yo creo que la mayoría de la gente piensa lo mismo. Es que a ver, bien quedando Gohan como el gran héroe, el Super claro. Saiyan definitivo. Exacto. Para luego haber seguido la historia y convertirse a Gohan en un piltrafilla. Que ni lo van a llamar para el torneo. Volvemos a hablar de los super personajes marginados. Sí, porque es que además, a mí la saga de Cell me gustó mucho, porque también los personajes, cada uno tenía su momento. La fusión de Piccolo con Kamisama, que se convirtió en un personaje muy, muy, muy fuerte. Es uno de los grandes marginados que tengo yo, que además me cuesta muchísimo entender, porque es el personaje favorito de Toriyama. Entonces, no entiendo el trato que ha tenido Toriyama con él a partir de la saga de Buu, que se ha convertido en una niñera. Y bueno, entonces, bueno, salvo de la casi muerte de Yamcha, también patética, que también se lo quitaron ahí de en medio, los demás, pues, digamos que todos tenían ahí su momento. Y bueno, pues la cosa hubiera acabado con el enemigo más poderoso que podían tener, que tenía partes de cada uno de ellos. Entonces, claro, sobre esa perfección ya no debería haber habido nada más. Además, ya eran demasiado fuertes para cargarse planeta y galaxia. Entonces, bueno, pues eso, con la leyenda de Goku muerto como un héroe y con Son Gohan como el personaje más fuerte, hubiera sido un final muy bueno. Además, lo hubieran cerrado con la historia de Trunks del futuro, y creo que hubiera sido muy buena idea dejarlo ahí. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, con la continuación de la serie tenemos esa subida de poder, que para mí los peores, o sea, la peor subida fue la de Bola de Dragón GT, en bueno, la que si ya los personajes anteriormente eran superpoderosos y podían cargar la tierra de un Kame, sí, nos encontramos con un con unos niveles en Super Saiyan 4 que por lo menos yo veía las peleas, veía la batalla y digo, este tío no, yo no veía que fuera tan impresionantemente poderoso que de un guantado se cargara planetas. Como, y no lo veías tan fuerte como otras cosas. Esa es una de las cosas que... Mira, yo por ejemplo comparo. Cuando Vegeta y Nappa llegan a la Tierra, en Nappa con dos dedos se carga una ciudad entera. Claro. ¿Vale? Entonces ves lo que te decía, las explosiones de Namek. Veías a Freezer cargarse partes del planeta con una facilidad increíble. Entonces, en la saga de Cell, ya cuando disparaban algo intentaban no apuntar a la Tierra y sacarlo para afuera, y veías la onda de energía como salía afuera y vale. Luego, en la saga de Buu, ya vemos una cosa que a mí me dejó un poco, hostia. El Vegeta de la saga de Buu, cuando está peleando con Buu gordo, y cuando se inmola y se sacrifica pegando esta explosión, no sé si te acuerdas que parecía que iba a ser una explosión espectacular, porque también el poder era mucho más alto, y luego, sin embargo, queda como hay un agujerito en la arena que tampoco es muy impresionante. No, pero supongo que, claro, la intención no era que fuera todo lo grande, sino más bien más fuerte que otra cosa, porque si no se habría llevado la mitad del planeta por delante. Ya, bueno, sí, se puede debatir, pero vamos, sí que recuerdo esto, que todo lo impresionante con explosiones ya lo había visto. Entonces, luego, pues no sé si es que se controlaban, pero vamos, dejó de impresionarme tanto. Y en GT, la verdad es que no te puedo hablar mucho, porque sí que he visto imágenes, pero no he visto la serie entera. ¿No has visto GT? Mejor, porque entonces... ¿Sabes todo lo poco que te gusta gustando Super, pues GT viene a ser más o menos así. Sí, no, no, es que yo empecé a verla. Empecé a verla y me bajé del carro y tal. Pero la he empezado a ver ahora otra vez, porque realmente dudaba si la había visto o no, imagínate. Que de igual que de la serie me acuerdo de muchos detalles, en GT no me acordaba. Digo, no puede ser, digo, igual es que la dejé a medias. Y digo, la voy a ver y sabiendo que estoy viendo basura, me la dejo de fondo y bueno, pues no me acuerdo de tanto porque... Con GT ya te digo que, fíjate si fue un fracaso, que tenían planeado hacer unas 5 temporadas. Sí, sí, lo sé. Cuando fueron al final 3, una lo de sé. Ellas se le ventilaron, no sé si fueron, ¿cuántos? Muy poco, menos de 10 capítulos. La del androide 17, ¿no? Sí, o sea, 17. Aparte que ya de trama de por sí era bastante absurdo, ¿qué sentido tenía que fusionaran dos androides y salir sí. un personaje hiper mega super más poderoso que Célula? Sí, no tiene mucho sentido, la verdad. No tenía sentido. Aparte que supuestamente cuando los malos morían se sí. quedaban sin su cuerpo. Sí. Y ahí sí. no, o sea, podían hacer lo que les diera la gana, digo, pues nada, hijo. Sí, bueno, es lo que decimos también, que también es una historia que al no estar controlada por Toriyama. Uf, supongo que hay mucha gente ahí en medio y no se fijan en detalles. Ah, Toriyama ya ha dicho, bueno, o creo que lo dijo hace tiempo, que lo podríamos considerar como un what if. Sí, sí, sí. Que la continuación es súper. Súper, sí. Y de súper quiero que me comentes qué es lo que no te está gustando. ¿Qué es lo que no te está gustando? Es que, bueno, básicamente, aparte de... Aparte, el famoso capítulo 5 de dibujo, esto ha pasado siempre. O sea, en el anime, la diferencia de dibujos de unos capítulos a otros siempre me ha parecido muy bestia. Entonces ya había capítulos que no me gustaban simplemente por el dibujante que le tocaba en ese día. Y no sé ahora si es que al verlo con más calidad, pues se nota más o qué. Pero sí. Aparte de eso, a nivel historia me está jodiendo mucho lo del el mismo tema de la marginación de personajes. Ver que se centren solo en dos. Por ejemplo, mucha gente criticó Battle of Gods y a mí me pareció que estuviera bien que volvieran a hacer gracietas y tal, pero no me parecía emotiva. Al menos el tema batallas no me emociona. No me emociona. Y de la misma manera que antes esperaba de un capítulo a otro con ansia, pues yo lo voy viendo y digo, bueno. Es que también cuando la diferencia es tan exagerada como lo fue en esa película, la batalla no... A mí no me emocionó, la verdad. Claro, eso es algo que nunca me ha gustado, que... por ejemplo, estás peleando y entonces no puede hacer nada, pero entonces va, se convierte en Super Saiyan y sí. ya no solo puede pelear, sino que es muchísimo más poderoso. Digo, no, sí. coño, nivelar la cosa, que la pelea tenga chicha. Claro, sí, sí. Y bueno, pues ahora es eso, aparte del trato que ahora también se le está dando a Son Gohan. Que madre mía, ¿cómo puede ser que un personaje que llegó, vale, siempre fue un poco pavo, pero tenía sus momentos de gloria y siempre, y en el momento de Cell, ha tenido los momentos más espectaculares de toda la serie? Quien no se haya emocionado con el Super Saiyan 2, que levante la mano. Claro. Y entonces a partir de ahí ver cómo el personaje también empieza a caer, porque la saga de Buu, bueno, hubo un momento que lo recuperó otra vez, pero fue todo muy rápido y no emocionó de la misma manera. No, pero al menos volvía a quedar como el Saiyan más poderoso, más fuerte, bastante más fuerte. Es que en la saga de Buu fue el personaje más poderoso que había sin fusionar. Cuando salió el Gohan místico, que se le llama, que es sí. el que cuando el anciano Kaioshin le eleva el poder... consiguió un poder, entonces claro, tampoco le sacaron chicha, y al final pues acabó pasando lo mismo, que tenía que salvar la tortilla de allí, el mismo de siempre, o lo mismo de siempre, porque bueno, Son Gohan siempre pecó de una cosa, de que era tímido y le costaba, pero una vez que se arrancaba se volvía un vacilón, y luego la cagaba porque se confiaba, porque gracias a esa confianza, mataron a su padre. Bueno, mató, se sacrificó el padre y luego Kombu se dejó absorber otra vez. Entonces, bueno. Entonces ahora verlo en lo que se ha convertido, que lo ves que ahora con el chándal verde ese, súper delgado, otra de las cosas que me parecen muy ofensivas. Tú... Yo creo que es porque a la mayoría de estos personajes lo que les pasa al final es que después de tantas batallas, después de la mayoría incluso haber muerto y resucitado y haber sin chapelear, cuando ya llega la paz, la mayoría dice, mira, estoy hasta los cojones, no tengo ganas de pelear ni de nada, quiero descansar, quiero tener una vida tranquila. Claro, pero y no es tiene lo que lógica. Le ha pasado a todos, quitando... Sí, es que eso es así, pero es que si lo piensas a nivel humano, que toda la gente dice que guay, y Son Goku y Vegeta son más guay, pero si pensaras a nivel real, o sea, tiene que ser horrible esta gente que solo piensa en entrenar. Es eso, como el amigo ese que no sale del gimnasio, pero vente, no, que tengo que ir a entrenar hoy, pero tío. Y entonces, claro, me parece lógico, pero lo que no me parece lógico, que desde la saga de Cell hasta la saga de Buu pasen 7 años y pierda un poco de poder, pero no tanto, y que desde Battle of Gods, que se puede convertir en Gohan místico, a la resurrección de Freezer, que solo ha pasado 1 año, ya no se pueda convertir, y ya solo se puede convertir en Super Saiyan. Entonces dices, bueno, me parece un poco forzarlo para que él no pueda hacer nada en esa historia. No sé, es un poco triste, la verdad. Pero bueno, ¿qué más te podría decir de Dragon Ball Super? Pues lo de Freezer, tampoco me emociona a mí especialmente que lo hayan resucitado para ponerlo doradito y que pase ahí sin pena ni gloria. Además, también cuando ves a los cuatro guerreros estos que han puesto ahí, peleando con todos los demás, yo me acuerdo cuando llegó Trunks a la Tierra, que vino Freezer con su ejército y dice matadlo, y él solo se los cargó a todos en un momento. Y era menos poderoso de lo que son ellos ahora. Entonces, pues ni siquiera se transformó en Super Saiyan para cargárselos. Entonces, estas cosas ilógicas son las cosas que me molestan. Que... No, bueno, en ese caso, Freezer lo dice. Cuando habla con el líder de su ejército, y uh-huh. Freezer dice que se están conteniendo porque no quieren matarlo. Y dice, pero son más fuertes. Si quisieran, podrían cargarse al ejército con muchísimo menos esfuerzo, pero no quieren matarlo. Esa es la diferencia, claro. Trunks uh-huh. fue a lo vasto, ¡pumba! Me lo cargo todo. Pero como aquí dice, si Krilin se pone a lanzar discos de estos que empiezan a cortar a la gente por la mitad y los otros claro. lanzan ataques, en claro. 5 minutos han ventilado al ejército. Claro, pero supongo que no lo hacen para porque no se lo van a cargar. A tomar por culo todos. La verdad es que sí, ya que estamos. Pero no sé, y es lo que te decía, que yo en esta batalla. Es que incluso Yajirobe también puede pelear ahí, pero bueno, yo entiendo que Yajirobe pase de todo, pero sí que hubiera puesto a... Hubiera dejado a Kame Sennin ahí, porque me gusta verlo ahí, que otra vez quiere participar en el asunto, pero sí que hubiera puesto también a Yamcha y a Chaos, que ya que hace mucho tiempo que no hacen nada, al menos pues con estos guerreros de segunda. A mí, por ejemplo, me gustó el relleno aquel de... En el planeta de Kaiosama, cuando envían a las fuerzas especiales y bueno, pues para probar la fuerza que tenían, pues empiezan a pelear con ellos. Y bueno, pues a mí me gusta ver esas cosas, pero tampoco me parecen lógicas que luego en la saga de Buu Yamcha se vaya peleando con gente tan fuerte como Célula, según lo que habían dicho, y los esté ganando. Y dices, no, tampoco es eso. Haced los que peleen, pero tampoco os paséis. Son incoherencias que son muy dejados y no entiendo cómo una serie que tiene tanta repercusión no se miran más estos detalles, porque los fans están mirando con lupa cualquier cosa. Pues porque creo que los fans se tragan lo que sea, porque si no, vamos a ver, yo no sé muy de ver animes, pero últimamente he visto así alguna serie y tal, y veo que la animación es como 100.000 veces mejor que el mejor capítulo de Bola de Dragón Super, que en los últimos capítulos sí ha mejorado, los últimos capítulos de la batalla con el dios de la destrucción sí, y tal, pero, también. Pero entonces, esta es una de las cosas que también que yo no entiendo. Una serie con tanta repercusión como Dragon Ball, que no se mire en el detalle ese de cuidar el dibujo, porque es lo que dices tú, cualquier anime que veas está mucho mejor hecho, y aquí pasan, pero vamos, no sé. Pero no ese, sé por qué ese, lo tienen más interés. Eso es por la avaricia, porque... no sé cómo decirlo. Bola de Dragón es el típica serie. Bueno, lo primero es que la Toei, ya he leído varias críticas y dicen que con muchas de sus series es así, de tener varios grupos de dibujantes novatos para que les cueste muy poco dinero y sacar la serie. Pero luego tenemos otras empresas que sí, si dedican un mejor dibujo, pues yo qué sé, me pongo a ver, por ejemplo, el de One Piece, de lo que estábamos hablando. Sí. Me pongo a ver algún capítulo de los primeros y lo de los últimos, vamos, y la diferencia es abismal. En los últimos capítulos, la animación es mil veces mejor, casi como lo de la primera película que sacaron de One Piece. Yeah. Así está el nivel. Mientras que con Super, pues no hay ahí. Que no sabes lo que te vas a encontrar. El problema es que el problema de muchos de estos animes es que al ser semanal y no parar nunca, pues no, claro, pasa porque esto van a saco. Claro, van a saco. Si tú dijeras, vamos a preparar una nueva temporada de Bola de Dragón, pues venga, vamos a preparar 15 capítulos, claro. 13 o 20 o lo que sea. Coño, ya sabes que se van a dedicar y le van a hacer su esfuerzo. Tú ves algún anime de estos que van por temporadas. Sí. Y ves que la animación, que es genial, es brutal, luego te ves súper y te quedas como, bueno, pues nada. Sí, no sé, la verdad. Bueno, otra de las cosas que te quería comentar del mundo Dragon Ball, lo difícil que es ser mujer. O sea, yo creo que Bulma es uno de los personajes mejor tratados de la serie, porque Bulma sigue teniendo su esencia. Bulma desde el primer día hasta ahí siempre se la ha tenido en cuenta, siempre aparece y creo que es uno de los personajes más fieles desde el principio. Y sin embargo, uno de los personajes que a mí me gustaba mucho era Lunch. Y Lunch, yo creo que Toriyama se olvidó de ella directamente, ¿sabes? No es que la marginara, es que se olvidó de que existía, porque ella después de Dragon Ball se fue a buscar a Tenshinhan. Y ya no se supo más. Que, por cierto, yo estos días que pensaba... Se supone que viven juntos. ¿Ah, sí? Que ella se fue con él y él la dejó ahí y que viven juntos, pero no se sabe muy bien si tienen algún tipo de relación o es que ella no tiene a dónde ir y quiere quedarse con él. Ya está. Pues fíjate que yo creo que en la época en que Son Gohan era un niño le hubiera venido bien tener otro amigo de su edad, y que hubiera estado muy bien que Tenshinhan y Lunch hubieran tenido un hijo. De hecho, yo estos días que me aburría en el trabajo y tuve ahí un tiempo, creé un personaje que era el hijo de Tenshinhan y Lunch. Vale. Además, antes de existir los Super Saiyan, hubiera estado muy bien ver un niño moreno súper bueno, que luego cuando estornudaba se convertía en rubio y con muy mala leche, y con sus tres ojos, ¿cierto? Luego ya te enviaré los dibujitos. Hostia, eso tengo que verlo. Para que los veas. Y un poco la idea. Pero hubiera sido interesante, sin que hubiera sido un personaje principal, pero al menos un apoyo hubiera estado bien. No, sí, de historia alternativa de Bola de Dragón, y que mejoran bastante la serie, hay a patadas. Como por ejemplo, hay una un fanfic que está genial, que es de un francés, Dragon Ball Universe, creo que, Multiverse. Multiverse, sí. Es, que además, que está, bueno, hay varios dibujantes también, pero hay algunos que son muy fieles a Toriyama. Y entonces está muy bien el torneo este de ver, sí, he visto bastantes cosas y sí, está muy un torneo muy... de varias realidades alternativas, de, sí, bueno, que hubiera pasado... Que es un poco lo van a hacer ahora en Super también. Con los universos. Es una cosa distinta. Distinto, pero bueno. Multiverse era pues, básicamente de universo alternativo, de cómo hubiera sido la historia si hubiera pasado esto o lo otro. Y que se juntan para hacer un torneo. Pero claro, a la vez te van, de vez en cuando te van contando cómo transcurre la historia de estos universos alternativos. Lo cual es lo interesante. Bueno, aparte del decir, hostias, ¿cómo sigue la pelea entre este personaje y el otro? Que eso también es, es lo suyo. Claro, es que al haber personajes que han tenido tanto carisma durante la serie, en vez de conocer a personajes nuevos que tampoco te aportan tanto, porque la verdad es que Bills, pues yo creo que a todo el mundo nos deja un poco indiferentes. Que vuelva a aparecer Freezer, bueno, pero a veces te interesan más que Goku y Vegeta, que se volvieran a pelear en la saga de Buu. A todo el mundo nos gustaba que se volvieran a pelear, era algo que estaba ahí pendiente. Pero combates alternativos entre los personajes nos hubiera gustado. Torneos, creo que se deberían haber hecho más, la verdad. Sí, pero bueno, no sé, a ver si ahora que van a empezar a contar historia después de la segunda película, uh-huh, empiezan a meter personajes nuevos, que aparte el director de la serie ¿sí? lo dijo, que iba a presentar bastantes nuevos personajes y que se iba a conocer, no sé, mucha historia del nuevo universo, del sí, sí, sexto universo contra el que se van a enfrentar. Y una de las cosas que sí me ha gustado es que, claro, como tiene que ser una batalla de 5 contra 5, ¿sí? Y uno de los que van a participar, aparte de Goku, Vegeta, Buu, el Buu gordo, que a ver lo que hacen, ¿sí? Otro será Piccolo. O sea, sí, que es lo que te decía, que es uno de los que más me duele que lo hayan marginado ahora. Pues ahora tiene la oportunidad de a ver si le ponemos un subidón de poder y puede hacer algo en... A ver, porque yo en el avance del capítulo de ahora de esta semana de Dragon Ball Super, las imágenes que se ven con Tagoma son un poco lamentables para él. Que se ve cómo le coge, le arranca un brazo y le pega una patada y dices, hostia, uno de los fallos de la película, yo no sé si es traducción también... Pero Freezer dijo... No, Freezer no. Sorbet era. Sí. Que decía que tenía un poder parecido al de Sarbón y Dodoria. Entonces, claro, la fuerza de Piccolo está a años luz de Sarbón y Dodoria. Y que luego pues un personaje así les dé tanta guerra. No, pero... Bueno, ahora en su grupo lo están intentando arreglar con que ha entrenado con Freezer y entonces... Bueno, claro, ha entrenado con un tío que llega al nivel de un Super Saiyan Dios, pues se ve que en fin, que se ha notado. Mientras que Piccolo, no, yo creo que la mayoría de los personajes, quitando Goku y Vegeta, no han entrenado nada. O sea que bueno, sus poderes yo creo que Piccolo siempre entrena, siempre tiene sus historias. Sí. Yo creo que últimamente se dedica más a hacer de niñera, sí, cierto, de la pequeña parte. Y yo, por ejemplo, a Tenshin Han lo veo que de entrenar siempre también. No lo veo un tío muy de irse a tomar cañas, la verdad. Sí que Krilin, Yamcha, etc. sí que me parece que estén más a su aire. Ah, pero no, más haciendo de humano normal, digamos. Pero no es lo mismo entrenar solo que hacer como han hecho en la última temporada, en la que por primera vez Goku y Vegeta están entrenando juntos, junto con Whis, y yo creo que es lo que ha hecho que su nivel avance tantísimo. Sí. Eso sí que es cierto, que siempre que se han visto entrenar se les ha visto coger más poder. Otro de los fallos muy grande que veo que parece que van a arreglar ahora de Dragon Ball Super a la resurrección de Freezer, lo que decía antes cuando dice Yamcha y Chaos no vendrán porque puede ser peligroso para ellos, y Son Gohan dice a los niños no les hemos dicho nada porque siempre se meten en líos, y dices, coño, que no son capaces de notar el ki, o sea, una fuerza tan poderosa que la notan desde otra punta del universo y no lo van a notar y no se presentan, y ahora en Dragon Ball Super sí que la han notado, que dices, bueno, mira, por un lado aquí sí que lo van a arreglar. Es que por ahí pueden tirar para alargar un poquillo... Claro, porque era otro de los que decía, mira, otros que marginan, ¿sabes? Que también crearon los personajes. Yo, el Trunks de este universo no me hace tanta gracia como el primero, el que vino del futuro. Pero bueno, la combinación de los dos y la fusión pues tiene su cierta gracia. Entonces, No entendía que un personaje que crearon que también tenía su importancia en la saga de Buu, de golpe ya no pinten nada. Pues a ver cómo transcurre la cosa, porque ya te digo. Y ahora que te hablo de bueno, me voy dejando temas a medias, pero bueno, ahora que te he dicho de Trunks, yo creo que el Trunks del futuro ha sido uno de los personajes mejor tratados de la serie. Que es lo que tiene el cerrar las cosas. Sí, es lo que cerrar tiene las cerrar historias las porque es un personaje que tiene mucha coherencia. Llegó de su futuro devastado, vino con los objetivos, entrenó, se volvió fuerte, volvió a su mundo, se cargó a los androides que quedaban y tan felices. Se cargó a Cell de allí, de aquel universo. Y no se volvió a saber nada de él, y yo lo prefiero, porque es que quedó perfecto. Bueno, técnicamente su historia ha continuado con lo de Bola de Dragón Xenoverse. Ah, sí. Pero vamos, que también se puede hasta si no lo tocan en Bola de Dragón Super, se puede quedar como un what if, en el que vale, él sigue vale. viajando por el tiempo y arreglando problemas. Y sí, algo he visto, pero no conozco exactamente la historia cómo va. Entonces, yo me quedo con la historia que conozco y para mí está muy bien. Y antes de que se me olvide que te iba a decir lo de las mujeres, que Bulma fue muy bien tratada, lo peor que le puede pasar a una mujer en Dragon Ball es ser madre. Porque otro de mis personajes favoritos era la androide C-18. Sí. Te presentan un personaje espectacular, más fuerte que Freezer, más fuerte que un Super Saiyan, y hostia, y luego enseguida se queda en nada. Y bueno, el hecho de recuperarla en la saga de Buu para el torneo con los niños me gustó, me hizo gracia. Digo, mira, pues parece ser que no la han perdido del todo y todavía tiene su qué. Pero luego ya se ha convertido también en un adorno que tiene una hija y ya está. La mayoría de las mujeres... Chicas, no os enfadéis, pero cuando volvéis madres, os convertís en lo peor. No, si eso no solo pasa en Bola de Dragón, o sea... Tenemos el Jessica Jones, ¿sí? En el cómic le pasa algo igual, o sea, primero tiene su serie y tal, sí. En la que acaba quedándose embarazada, pero sigue teniendo su personalidad, y entonces llega en el punto en el que, cuando da a luz, sí. Ya no es Jessica Jones. Es madre y mujer, ya, se acaba el personaje, ha muerto, está muerto. Que se lo digan a Chichi, que la verdad es que nunca la soporté, pero una vez que se convirtió en madre, joder, yo creo que es el personaje más horrible de todo el universo Dragon Ball. Es muy cansina. Hostia, y como luego, huye, por ejemplo... Huye de ella. Sí, y por ejemplo, Videl, cuando se presentó, era una mujer también, como todas las de Dragon Ball, una mujer con carácter, hostia, aquí estoy yo... es quedarse embarazada, tener una hija y desaparecer. Uf. Ya está, ya nadie se acuerda de Videl, es una mujer que es madre y ya tiene una hija y ya está. Moraleja. Nadie se acuerda que esa chica aprendió a volar, que peleaba. Moraleja, no os quedéis embarazadas, niña, si no, pues, perderéis vuestra personalidad. Sí, un poco sí que es, madre mía, pero... Sí, a ver si para Super, no sé, le dan más personas, aparece algún personaje nuevo femenino que, no sé, que le dé un poco no de... No sé, pero que vamos que... Hombre, bueno, al fin y al cabo le ha pasado lo que a todos, ya no creo que sea por ser mujer o ser madre, es que se han centrado en los mismos y los demás pues se han quedado de adorno con todo el grupito. Sí. Porque, mira, te voy a comentar una cosa, que... por ejemplo, Oolong y Puar ya ahí no pintan nada, también son dibujos que ni hablan, que están ahí también haciendo bulto, igual que Gyuma, el padre de Chichi. Pero en la película de la batalla de los dioses hay una escena eliminada que a mí me hizo mucha gracia y que luego la intentaron recuperar en Super, pero que el chiste para mí perdió un poco de encanto. Piedra, papel, tijeras. ¿Te has visto la versión de la película? Pues no lo sé, que eso salió en Super, ¿no? Es que en Super salió, pero lo hicieron diferente. Ya no sé si he visto la extendida, que me suena que no he visto la versión. Es que en Super lo alargan algo más, pero el chiste no lo hacen igual. No me acuerdo cómo lo hacen, pero no tiene gracia, porque en la película, de la misma manera, Bills le dice a Oolong que quiere jugar con él a piedra, papel, tijera, y que si gana, pues va... Si gana Oolong, pues le perdona la Tierra, y si gana él, destruye la Tierra. Entonces Yamcha le dice que Bills cree que es un cerdo normal y que entonces solo podrá sacar tijeras, porque tendrá pezuñas, pero que él no sabe que es un cerdo humanizado y que tiene manos. Y dice, entonces, como Bills espera que sacará tijera, él sacará piedra. Y dice, entonces tú lo que tienes que hacer es sacar papel. Y entonces cuando lo hacen, Oolong saca papel, pero Bills saca tijera. Entonces se quedan todos como, mierda, ¿qué ha pasado? Y Bills le dice, se estaba escuchando. Y bueno, es una tontería, pero bueno, es un detalle. Son los detalles que te decía de que en vez de meter rellenos que no le interesan a nadie, como por ejemplo cuando al principio de Dragon Ball Z y Son Gohan estaba entrenando, había muchos capítulos que estaba perdido ahí en el desierto y que eran un horror. Y nosotros lo que queríamos ver eran hostias. hostias, que se centraran con los otros personajes por ahí entrenando y... Igual que hicieron un capítulo de relleno que estaba muy bien de los otros que estaban entrenando con Kamisama con unos Saiyans falsos. Sí. Y esos capítulos yo creo que siempre entretienen más que no ver a un niño corriendo solo por el desierto sin nada que hacer. En fin. Bueno, y para concluir, una preguntita. ¿Estás leyendo lo que es el manga de Super? No, porque no sé dónde mirarlo, la verdad. Ah, bueno, no, entonces ya te pasaré una página donde poder leerla. No, era para preguntarte sobre las diferencias que hay entre una y otra, que la verdad es que son bastantes. Ajá. Pero en fin, eso ya lo comentaré en otro programa. Vale. Bueno, pues muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a ti. Bueno, y nada, ya nos escuchamos en otro momento. Hasta luego. Muy bien, venga, un abrazo. Hasta luego. Pues bueno, pues hasta aquí llegamos un poquito con el tema de películas. Bueno, pues si queréis, os comento un poquito todo lo que ha sido el Expo Comic. Dale. ¿Vale? Bueno, pues nada, pues el Expo Comic pues, se ha celebrado el sitio de siempre, pues con los mismos días de siempre. En general, a ver, el Expo Comic, yo me lo he pasado bien. Al final pues he ido con gente pues de la Parada de los Monstruos. Me he encontrado pues gente pues que ya conocía, pues en el Artis Alley. Y esto conocido, pues luego voy a contar pues, aquí a diferentes guionistas, dibujantes. Pero sí que por lo que he podido saber, hay gente que está un poquito desencantada. Y con cosas que yo, con lo que yo estoy de acuerdo, que es que no hay cómics, literalmente. O sea, no me cuesta un montón encontrar cómics en el Focomic. Y me parece tremendo eso. O sea, porque stands de... Hay algunos de, pues el de Aleta Ediciones, el de Ediciones La Cúpula, de Dolmen, sí que están. Pero hay otros, pues como por ejemplo Panini o ECC o el que fuera, que no están. Es que no encuentro. Por ejemplo, fuimos a buscar el tomo de Injustice para que lo firmara Bruno Redondo y es que no lo encontramos. Y me parece una cosa gordísima de que una cosa así no esté. ¿En serio? Sí, no lo encontramos. O sea, hay muchos cómics, hay tiendas que las míticas, Superbaz, que estas, que sí que tienen cosas antiguas recopiladas, que sí que joder, que está bien y que tiene que haber, pero en general todos son juguetes, videojuegos antiguos, que a ver, que no hay problema con que estén estas cosas, entiéndase, pero el Expo Comic, vamos a ver cómics y a comprar cómics y cosas que no encontramos y nos cuesta encontrar en nuestro día a día. ¿Entendéis, no? Vamos a ver también exposiciones, pero es que todos son juguetes, espadas, peluches, camisetas, demasiadas camisetas, hay 200.000 stands de camisetas. Bueno, pues está el mítico este que te comes unos pinchos, unas brochetas aquí de fresas con chocolate, este es el mítico de gominolas, está el steampunk, pero luego, claro, de repente le das un espacio enorme a videojuegos, pues bueno... Vale, pues que también tiene que haber de todo, pero es que el Expo Comic es Expo Merchandising. Sí, totalmente. Literalmente, y yo te lo digo en serio, yo me lo paso de puta madre, he conocido gente, al final es ir con gente que ya conoces, o sea, es pasar un día con tus colegas, como si te vas a pasar a cualquier otro sitio. ¿Sabéis por dónde voy, no? O sea, si vas un poco a la aventura, pues te puedes llevar un poquito, si vas a buscar a ver qué cómics veo, te puedes llevar un chasco. Pero bueno, eso es lo que hay. A ver, dibujantes así, pues bueno, pues estaba Ángel Unzueta, estaba Cafu, estaba Elena Casagrande, Pedro Pérez, estaba Óscar Martín, estaba Monse Martín, estaba ya Bruno Redondo, que colabora con nosotros, está también Jorge Jiménez, estaba Sergio Sandoval, y cuando estoy en la cola, estaba yo con Jesús de la Parada y me dice, mira quién está ahí. Y veo que se me pone al lado un señor calvo, con gaficas, con una perilla como larga, que parecía un chivo, y dice, que es Brian Azzarello. Y yo, no me jodas. No me jodas. Yo, mira, tío, o sea, ya está. O sea, le voy a echar cojones. Voy donde él. Hello, Mr. Azzarello, I am a big fan of you, please, can I take a photo with you? El tío, venga, vale, venga, no sé qué. Me hice una foto con él. Yo, ¡oh! Me dio la mano y todavía no me limpió la mano dos días después. Ay, oh, Dios mío. Sí. Y claro, y es que él justo estaba en el stand para echar firma. Estaban, claro, todos los dibujantes y él. Y él enseguida, pues como él no es dibujante, pues claro, te hace una firma, te hace una foto con él, si eso, y despachó a la gente enseguida. Y en un momento no tenía nadie delante. El pobre estaba ahí como solico. Pero, ¿qué pasó? Que como había un montón de... Tenías que pedir tu turno para el tema de firmas, claro, hay gente pues que se te lo toma más tranquilo, que dibuja más despacio, te pones a hablar. Y cuando me iba a tocar a mí y aquí el hermano de Jesús para que fuéramos a que nos hiciera un dibujo Bruno Redondo, viene el de aquí, el de organización. No, que solamente firmas. Solo se permite hacer firmas. Nos quedamos así y un chico que tenía detrás mío se le cambió la cara. El tío lleva ahí 2 horas haciendo cola para que hiciera Bruno un dibujo y no pudo ser. Y eso al final... Y claro, y el tema es que los dibujantes que sí que están en los stand, como por ejemplo Azpiri, que estaba por allí, o otros dibujantes que sí que tienen ya un stand del dolmen, de la cúpula, esos ahí ya tienen barra libre y pueden estar todo el tiempo que sea, pero los que están en mesas tienen una hora y cuando de 12:30 a 2, y el que se queda fuera, se queda fuera. Es una puta pena. Y es una pena que hubo gente que se quedó sin dibujo, después de estar 2 horas. No, pues sí. Y eso y nos contaba este compañero nuestro Jesús, que eso le ha pasado con Carlos Pacheco 3 veces. Uf. Flipa. Y luego también, otro fallo es que pones unos dibujos de puta madre, pones los sketches originales de Salvador La Roca, de la serie que está haciendo de Darth Vader. Él, el viernes, hizo pues una charla que tú ibas andando con él, te iban mostrando los dibujos y tal, y no puede ser que lo pongas al lado del escenario principal y que no escuches nada. Eso es lo que no puede ser. La acústica otra vez. La acústica, temas de la acústica. Y lo que no puede ser tampoco es que hubo algún caso de algún dibujante que no sabía a qué hora tenía que ir, ni nadie le había dicho que tenía que irse a X hora a hacer dibujos. Madre mía. Vamos, claro. igual que siempre, porque vamos, hace 2 años cuando fui, es que pasó lo mismo. O sea, cuando grabamos el podcast, la acústica era horrible y no se escuchaba nada. Yo a ti que te tenía al lado, te juro que no te escuchaba nada. Sí, hablaba porque te veía que terminaba de hablar. Y luego me encontré con varios autores, que les pregunté, oye, ¿a qué hora y dónde vaya a estar? No lo sé. Digo, coño, pero si tenés que firmar ahora, ¿no? Esta tarde, hoy. Sí, pero no nos han dicho ni dónde, ni a qué hora exacta, ni nada. Digo, ¿qué me estás contando? Vamos, que se ve que siguen igual. O sea, organización. Yo es que no lo entiendo, que cuesta. Vamos a ver, ¿sabes que vas a tener estos guionistas, estos dibujantes, esta gente? Esta hora, ordénatelo, esta gente tiene que estar 2 horas, esta gente tanto, po. Coño, yo creo que no lo entiendo, organiza un evento de estas características y el mismo puto día la gente no sabe a qué hora tiene que estar, nada más que la gente mandando mensajes y llamando al editor, al esto, al organizador, oye, ¿dónde tengo que estar? O hasta que entonces ven en una mesa su nombre, ah, pues mira, pues tengo que estar aquí, porque me encontré esta mesa con mi nombre. Ya. ¿Somos gilipollas o qué? Sí, y se supone que él es poco me de Madrid. Venga, hombre, por Dios. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que están ellos, en general, yo cuando llegué, yo iba con pase de prensa, había una cola como de hora y media para coger entrada y luego otra cola para entrar. Creo que están más pendientes ellos de el que funcione bien el tema de colas, el tema de entrar, el tema de mover a la gente, están más pendientes de eso, de lo que es el propio funcionamiento del salón. ¿Sabes por dónde voy, no? O sea, además, por el tema de que no se desmadre todo el número de gente, de que no esto y lo otro, que lo que es el propio de que cada cosa esté en su sitio, cada esto... Claro. Pues sí, seguro. Bueno, o sea, seguro. Más pendientes de la mala imagen que de lo de esto. Y a ver, yo en serio, que el salón ha estado bien. O sea, yo me paso de puta madre y, joder, y yo el año que viene seguramente vuelva y joder, que está bien. Una experiencia así, que bueno, que hay que ir a verla con los amigos y... Está bien, y al final, de hecho, ya cada vez están yendo más autores, aunque no les toque firmar o no les toque esto, pues por encontrar un momento y un sitio para poder juntarse todos. Que también es bonito. Pero bueno, pero es lo que hay. Sí. Y nada, y luego a la tarde... Pues, alguno incluso me preguntó si iba a ir para allá. Ay, pero en fin, este año no ha podido ser. A ver si par de Barcelona, porque la verdad es que solo he ido a 2 grandes salones, al de Barcelona y al de Madrid. Y al de Madrid, ya sabes, Raúl, que fue ir y dije, en fin, si vengo es para ver a gente, no para ver esto. Sí, sí que es para pero eso. De Barcelona, pero el de Barcelona, madre mía. El de Barcelona encantó, es como, o sea, 6 veces más grande. Sí. O sea, yo estuve, pero de jueves a domingo, que duró el salón, aquel año que fui. No podía volver, por desgracia. Yo te juro que me quedé con cosas por ver. te lo juro que me quedé con cosas por ver. A mí me encantó, me gustó todo y un par de charlas que escuché tenían sus salas. O sea, en el recinto tenían sus habitaciones, sus salas cerradas, donde escuchaba a la gente hablar, podía escuchar las preguntas y la gente... Aquí, todavía me acuerdo cuando estaban entrevistando a David Rubin y a algunos autores más por el cómic este que había patrocinado Oxfam, los escuchaba una puta nada, mierda. Nada. Les veías la cara a ellos y lo estaban pasando mal. O sea, no, la gente no se está enterando de lo que estamos diciendo. Porque claro, una sala de estas, que eran las paredes blancas, pero arriba no había como techo, o sea, no se guardaba la acústica, ahí no había ruido ningún... ahí no se guardaba el sonido. Es que no era sala, es que habían puesto habían levantado cuatro paredes de cartón o de lo que sea. Claro, arriba no había techo, se escuchaba todo el follón de afuera y no se escuchaba a ellos nada. Lo único que se enteraban creo que era la primera fila y ya está. Sí. Pero bueno, la cosa del Spocomic. Al final, o sea, ya me encontré allí con José y con Borja y me da que tampoco les hizo mucha así gracia el salón. Pero bueno, en fin. Ya. Yeah. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Oh, ¡qué pena! ¡Oh, bueno! Queremos aquí darle las gracias a Julio, que se ha venido aquí a este programa un poco así ecléptico, un poco así viva la vida. Nada, ya sabes que yo... A mí estos programas son los que más me gustan. Así que... Nada, gracias a vosotros, me lo he pasado teta, me alegro de poder estar en vuestro último programa del año. Uh-huh. Y nada, un saludo a todos los oyentes y a ti, Raulete, te veo la semana que viene en el presentar, o te oigo, por lo menos. Sí, yo creo que sí voy a poder ir al final, ¿eh? O sea, pensaba que genial. No, pero ahí tal y tal, y ¡ay! Quedan ya cada vez menos. Para cuando escuchéis esto ya habrá salido la película de Star Wars. ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¡Y no vamos a hablar de ella! ¡Ay, ay! ¡Qué transgresores! ¡Ay, qué fuerte, qué fuerte! De nuevo, tenemos que grabar algo, no puede ser que no hablemos de ella. Sí, hablaremos de ella. Sí, sí, pues en la parada, como hables de ella, te abro la cabeza, porque yo no lo voy a ver hasta dentro de dos semanas. No, tranquila, yo por esa época no. Para ese día no creo que... Bueno, no sé si la voy a... Igual cuando acabe la parada me voy a verla, que no es lo mismo. No sé, yo... Aquí en Madrid están agotadas las entradas para ese fin de semana en todos lados. Yo la llevo muerta. Sí. Uf, a mí, ¿sabes qué es lo que más...? ¿Sabes qué pasa? Que si tardas en ir a verla... Te la van a spoilear por Facebook. Sí, eso es así. Y el tema es que si vas de los primeros, seguramente te va a tocar con gilipollas en el cine. Ya, es muy que... Fácil. ¿Qué es lo que más pereza me da? Sí, bueno, oye, yo aprovecho para contarme una pequeña anécdota. Fui a ver la última película de Shin Sajo, esta. Sí. Y bueno, la película me gustó bastante. Pero me cago en Chichiputi. Qué asco la gente del cine de... Le voy a decir, la gente del cine plenilunio de Madrid, ¿eh? Hijos de la gran puta. Mira, tenía un chaval detrás que no hacía más que comentar, ¡oh, vaya culo que tiene esa! ¡Madre mía, cómo está aquella! ¿Vaya? Tenía unos al lado mirando el móvil y deslumbrándome, y tenía un señor delante que se levantaba a ponerse la chaqueta y se sentaba, pero se levantaba y estaba de pie un rato. Joder, macho. Madre mía. ¿Verdad? Yo no entiendo porque no entiendo dónde cojones se cree la gente que está. Yo desde luego, hay cosas, yo me acuerdo que mis viejos fueron a ver, además que no les gustó, le pareció una mierda, esta de 50 sombras de Grey. Sí. Y bueno, o sea, que yo era delante dos filas de niñatos gritando, ¡oh, mira, una teta, no sé qué! Pensando que iban a ver, como yo qué sé, como la experiencia más sórdida de la humanidad, y no... Y luego el de tener atrás un cuñado de la vida, que era para echarle de comer aparte, unos comentarios súper ofensivos. Es que al final, entonces... Madre mía. Sí, los cines de vez en cuando te suele tocar eso, gente gilipollas, sí. Por eso a mí normalmente me gusta ir a la primera hora, a las 4 de la tarde, cuando menos gente va. Y si puede ser entre semana, mejor. Pues lo mejor del mundo es entre semana... A primera hora, no va ni Dios, estás tú solo ahí en el cine y no te molesta, aunque vaya más gente, pero vamos, ves como mucho una pareja por ahí, algún par de chavales por allá, ves el cine como Dios. Sí, ¿sabes cuál es también la clave? He visto muchas veces que las sesiones de mañana que ponen también, los fines de semana, pero no va ni Cristo. Es que aquí en Madrid ya no se hace sesión matinal, tío, me jode porque es que era un momento cojonudo para ver a la... A ver, si vas a ver una película más para niños, en plan, si va, yo que sé, Harry Potter sí. O alguna de estas de Pixar, igual sí que te encuentras gente en la sala, pero si vas a verte alguna un poco más para adolescentes o para mayores, estás solo y ves la película de puta madre y tranquilo. Sin duda. Así vi yo la del Capitán América. Fui un domingo por la mañana y la sala para mí solo. Pues de puta madre. Uf, como qué suerte, porque aquí no tenemos tampoco. En Murcia sesión matinal no tenemos, si no, joder, ponda que no habría ido yo. Alguna mañana al cine, ya te digo, es que pasó con el gentío. Sí. Igual. Y veremos a ver Star Wars, que seguramente la veré el. Seguramente no, sí, el sábado, o sea, el día después del estreno. Uh-huh. O sea, qué miedo tengo del viernes noche, sábado durante el día, que algún gilipollas empiece a tuitear imágenes de madre mía, mira, al final el malo era este y muere el otro. Es que hay mongolos así, porque sí. Por ejemplo, el final de medio temporada de Arrow, a mí ya me lo han spoileado. ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Dios! Sí, pero en plan a lo bajo. ¿Pero cómo si no lo hemos visto? ¿Si no lo hemos visto aún? No, pues me lo han destripado entero. ¿O es el capítulo de esta semana, el final de la Miss Season? Sí, claro, o sea, el final de medio temporada, he dicho. El final de medio temporada. El personaje que muere. ¡No lo digas! No, si de todas maneras, o sea, mi comentario fue hijo de la gran puta y bloquearlo. Claro que sí. Yo creo que el personaje que sale muriendo, no voy a decir quién es, obviamente, yo creo que no es el que muere, pero ahí lo dejo. No, o sea, yo he visto esa imagen y me he cagado en Dios y en la puta y digo, ya me da pereza ver la serie, me da pereza todo, hijo de la gran puta, la gente que spoilea y que sube las imágenes, pero vete a la mierda, qué falta te hará, cómo será tu vida de aburrida. Y es que encima, voy a joderle la vida a la gente y voy a subir el spoiler para que se entere todo Cristo. Mira qué gracioso soy, ¿no? Está amargado. Seguramente ni follas. Y lo dice la gente. Pues no te conectes a internet. Claro, no te jode. No me da la puta gana, tío. Es como, en su día, de hecho, yo escuchando podcasts antiguos, ya pasaba esto con Perdidos. Pero uno contaba, el de Dame la Voz, contaba, dice, yo el día que se acabó la tercera temporada de Perdidos, no fui a la universidad. No me conecté al Messenger. Me flipa. Dice la gente poniendo spoilers falsos en el Messenger. Harley muere al final. Joder, macho. Uf, los spoilers falsos también me tocan mucho los huevos. Algunos son graciosos. Sí. ¿Cómo, qué nos pasó, Sebas? ¿Qué pusiste en Facebook que alguien se pensó que era de verdad? No lo sé, pero. ¿Algo pusiste? Como siempre digo que este muere. Digo este muere o no sé qué. No, es que no sé qué dijiste, como que fulanito y menganito son padre e hijo, no sé qué tontería. Oh, Dios, yo qué sé, el duende verde, no sé qué, no es que no me acuerdo qué pusiste y que hubo alguien, ¿cómo? ¿En serio? No, joder, qué broma. Sí, algo gilipollas de las que suelto. No sé qué tontería pusiste. Para eso digo que no, que me lo acabo de inventar. sí, tuvimos que salir corriendo a desmentir esa información. Madre mía. En fin. Bueno, chavales, pues ya sabéis que, bueno, nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com, nos podéis escuchar en nuestro canal de iVoox, nos podéis escribir en Twitter @2f1m y nos podéis escribir en nuestro blog dosfrikisunmurciano.blogspot.com. Y bueno, pues ahora vienen las navidades, estamos en las navidades, mejor dicho, y vamos a hacer un pequeño paloncico, pero vamos a volver con muchas novedades, con muchos programas y muchas ideas que se nos han ocurrido y que se nos ocurrirán, y que menudo año que viene, con 6 pedazos de películas de superhéroes. ¿La burbuja va a explotar? Sí, la burbuja va a explotar, efectivamente. Exacto. Y nada, una preguntita. ¿Sí? ¿Vosotros cuál es de las películas de superhéroes que nos esperan el año que viene, cuál es la que más esperáis? Pues para mí está claro. O sea, para mí Civil War, sin duda. Uh-huh. ¿Y tú, Sebas? Estoy entre Civil War y Doctor Extraño. No, Doctor Extraño. A mí ya me han destripado entera de Batman Superman, o sea que ya, ¿para qué? Yo estoy entre... vamos a ver. La que más ganas tengo de ver, Batman contra Superman. La que me llama la atención es la de contra el Escuadrón Suicida. Seguramente la mejor sea Civil War. Y la que más ganas tengo de ver sí o sí es X-Men Apocalipsis, lo siento. ¡Ay! Bueno, señores. Tío. Tenía que decirlo. ¿En serio? Julio, ¿qué te ha parecido el tráiler? Pues me quedé con las ganas de que se vean los masillas. ¡Qué cabrón! Rita Repulsa, ¿no? Sí, tío. Es el anti-hype. Es el anti-hype absoluto. Pero Además, una cosa, ¿os acordáis de cuando Mística tenía la piel azul? Sí. Qué cabrón. Mira, voy a decir una cosa. Mira, ahora me acabo de acordar y ya nos vamos sí o sí. Hicimos ayer a la tarde en el aquí barrio de Modernos, Malasaña. Estuvimos en el Vía Láctea varios podcasts. Hicimos la Podcast Jam, que simplemente pues una charla entre amigos, sacamos un tema y la gente salía a hablar pues a favor o en contra. Y me acuerdo que los temas, los míticos eran los míticos Batman, no, DC contra Marvel y tal. Y había uno que era, joder, ¿cómo era? Bueno, aparte, si deberían devolver los derechos de los X-Men a Marvel o no, hay unos que sí, otros que no. Y hubo un momento que salió Dan Didio sí y Dan Didio no. Vale, al final acabamos todos diciendo que no. Y justo nos confirmó un dibujante que se pasó por allí que le han renovado a Dan Didio el contrato. Y que ya ha llegado el momento que muchos dibujantes están empezando a preocupar, porque el mes pasado Marvel vendió el doble exacto que de DC. ¿Y han renovado a Didio? Han renovado a Didio. Sí. Y el tema es que, claro, están diciendo, vale, ¿cuál es el punto de responsabilidad que tiene Dan Didio sobre todo esto? ¿Vale? No, es que lo han preguntado. O sea, hay gente que dice, ¿cuál es el hasta qué punto él es responsable de algo? Porque la etapa de Didio empezó muy bien cuando llegó a DC. La noche más oscura, el tema de el Batman de Morrison, Superman de Geoff Johns, empezó bien, la verdad. 52. La crisis de identidad. Pero el tema es que llegamos a la conclusión de que la culpa es una alta cúpula de señores a la sombra sobre asientos de cuero, o también, en gran parte, tiene culpa Jim Lee, porque a muchos dibujantes se les dijo cuando empezó el año 52, tenéis que dibujar como Jim Lee. Joder. O sea, orden expresa, tenéis que dibujar como Jim Lee. Pues vaya. A ver qué va a pasar, claro. Yo lo dije, es que yo creo que lo que les pasa a esta gente por su cabeza es que ellos hacen la lectura a final de mes, dicen, vale, ¿cuáles son las 10 editoriales que más han vendido? Vale. Ellos ven la lista, dicen, somos la segunda, lo estamos haciendo bien. No, es que yo creo que ellos hacen la lectura de esa manera, pero otra cosa no me lo... O sea, que aún habiendo cómics, que está bien, pues el cómic de Injustice, que le ha salido ahora el nuevo de Canario Negro, no terminan de pegar los pepinazos que pegaban antes. Y el nuevo Caballero Oscuro que ha sacado este, bueno, no es de Frank Miller, pero bueno, de Dark Knight 3, o sea... ¡Madre de Dios! ¡O sea, vamos! Es cosa mía, pero creo haber leído por algún lado que hasta Frank Miller ha dicho que apenas tiene nada que ver con el guión de ese cómic. No lo sé, eso sí que no lo sé. No, fíjate, creo. Yo no sé si es verdad, pero vamos, yo he llegado a leer eso. Yo creo que no, pero bueno. Empezando sí. A decir que no tiene mucho que ver con el guión. No creo, porque le interesa llevarse bien con DC, a Frank Miller. O sea, le interesa lo que le sale. Para mí ahora mismo hace lo que le sale de los cojones, sobre todo viendo que seguramente le quedan 3 días de vida. Seguramente también, sí, pero no te creas que a Frank Miller con DC le interesa no partir peras, sinceramente. Porque ya bastante tiene que estar agradecido que después de toda la polémica con lo de Holy Terror, que él se salió y dice, ay, la historia que no se atrevieron a hacer en DC de sobre Batman, no sé qué, bastante tiene que agradecer que le hayan dejado entrar por esa puerta, sinceramente. Y lo digo tal cual. Bueno, señores, pues muchas gracias, feliz Navidad y nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.